La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Bienvenidos, gracias por estar ahí a todos. Programa de esta noche con contenidos espectaculares. Buenas noches de tertulia, tertulia Zona Cero, Carlos Canales, Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta. Todos ya estamos preparados, como decimos, con infinidad de temas. No nos demoramos más, vamos con los titulares. En el año 2030 llevaremos implantado el teléfono móvil en un chip dentro de nuestro cerebro. Os vamos a hablar sobre lo que dice un experto respecto a cómo la tecnología va a cambiar nuestras vidas en las dos próximas décadas. Y más previsiones de futuro, o de presente casi, porque se está desarrollando un coche que será capaz de circular a 1.600 kilómetros a la hora. Hablamos también de pasado, de cómo el fuego, el hecho de poder hacer fuego, tuvo una relevancia extraordinaria en la expansión por el mundo del ser humano hace decenas de miles de años. Seguimos con el pasado, nos situamos hace 2.500 años, entonces vivió Buda, ahora se ha encontrado parte de lo que podría ser su cráneo. De un pasado todavía más remoto hablaremos también, nos situamos hace más de 200 millones de años. Por supuesto, nosotros no existíamos, las tortugas sí, pero eran distintas a como son ahora. Entonces, no tenían caparazón. Os hablamos también de presente, de las patentes, de cómo las grandes farmacéuticas han sido acusadas de efectuar triquiñuelas legales para retrasar la aparición en el mercado de medicamentos baratos. Una información sorprendente, aunque cada vez menos, a tenor de las informaciones que van apareciendo en los últimos tiempos. Cada vez menos y además preocupante, porque lo que está en juego es lo sagrado, que es la salud. También os hablamos de sucesos extraños que se están produciendo en la sede del Instituto Cervantes en Gibraltar. Videntes, más de 1.000 los que ya han participado o intentado participar en la investigación del caso de la desaparición de la niña Madi en Portugal. Todo esto y mucho más en las informaciones que os presentaremos en la tertulia Zona Cero. Frío y nieve, el termómetro marca muchos lugares en el país, temperaturas por debajo de cero. Nosotros también tenemos nuestro termómetro, aunque el de la Rosa de los Vientos está en plena ebullición. Nos lo demostrará Martín Expósito, que nos va a contar cómo se está poniendo en riesgo nuestro planeta. Varias noticias sobre la India y su lucha desigual para enfrentarse a los problemas del cambio climático. Por cierto, llega la Navidad y una información que nos trae Martín, sorprendente. Más tiempo que nunca van a estar encendidas las luces de las ciudades esta Navidad. Desde luego que no entendemos absolutamente nada. Los 32 rumbos de Giuseppe Guijarro nos llevan hasta Italia. Tenemos a nuestro viajero en Pisa, en la Torre Inclinada. Solo 30 personas pueden subir al día a este monumento. Él ha estado allí, él lo ha podido hacer. Recibimos también a Laura Falcolara en su biblioteca. Nos va a hablar de las obras que nos informa sobre los cristales, los minerales y su poder. Y atención a la cara B. Os vamos a hablar del lado oscuro de algunos premios Nobel de la Paz. Os vamos a contar cosas realmente interesantes sobre su implicación en la CIA y en otros asuntos extraños de uno de esos premios Nobel, el Dalai Lama. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Todo el equipo preparado, Silvia Casasola en dirección, Martín Espósito en redacción, al frente de la parte técnica, Sergio Monforte. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Llevamos 1 hora y 10 minutos del mes de diciembre. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. City Car Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Y desde Citicar, en sus Mercedes, aquí han venido nuestros contertulios. Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches. Que no es una metáfora. No. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Martín Espósito, muy buenas. Agradezco que seamos tantos en la mesa con el fresquito que hace. Cuando, ¿verdad? Aquí estamos. Está al otro lado del mundo, adiós. Dándonos calorcito. Después nos lo vas a contar en el termómetro, que las temperaturas que está marcando los termómetros estos días en las ciudades españolas no tienen nada que ver con las temperaturas de locura de la humanidad en cuanto al tratamiento de nuestro planeta, ¿verdad? Mm-hmm. Sí, sí, de hecho comentaremos que faltan 20 días hasta el 21 de diciembre para que sea invierno y ya estamos viviendo temperaturas propias de una temporada estival. Ya lo decía yo, este año ya lo decía yo. Mm-hmm. Sí. Sí, sí, sí. Buena época para ir a esquiar, ¿no? Es que mi rodilla es como el monje este famoso y tal del ladrillo, pues igual. Yo creí que iba a contar algo de estos de campo, de cuando el grajo vuela abajo y cosas así. No, pero de la rodilla no, nos ha hablado de otra cosa que ha hecho hoy y también viene el hombre. Sí, pero viene arrugado, es verdad, ¿qué te pasa? Sí. Pues ¿Cómo te has caído hoy? No, hoy no me he caído, simplemente no. He comprado una garrafa de queroseno de esas de 30 litros y al llegar a mí... ¿Con una garrafa de queroseno de 30 litros? No, hombre, para una estufa que... Una película de bonzos. Vamos a ver. Da miedo, Juan, no tengo una clata de queroseno. En la nave donde pinto tengo una estufa de queroseno o de parafina, más bien. Vale. Entonces he comprado una de esas garrafas de 30 litros y entonces cuando la he dejado en el suelo ya no me he podido levantar. Claro. Me he quedado como una L y estoy puesto pau. Eso, que te hace falta es escuchar alguna de las composiciones de Mozart, que es uno de los temas que hablaremos en los monográficos próximamente con Jesús y Carlos, como precisamente para esto que le ha pasado a Juan Ignacio. Vienen muy bien algunos temas musicales de sí. Mozart, lo contaremos en próximos monográficos. Tienes que escuchar todas las sinfonías para que le haga efecto, porque sí. Tiene un currículum. De momento con un antiinflamatorio me apaño. Sí. Vamos con... Pero deja ya la botella de queroseno, hombre. Vamos con esas noticias. Decimos que tenemos muchísimas. Algunas nos sitúan en el pasado, otras nos sitúan en el presente y no pocas en el futuro. Carlos Canales, empezamos por ese pasado, por el pasado de la especie humana, por el origen casi de la especie humana tal cual la entendemos, los Homo sapiens, y cómo el fuego, el descubrir el fuego, sabemos perfectamente que fue importantísimo para nuestro desarrollo, y ahora también vamos sabiendo, gracias a las últimas investigaciones, que fue importantísimo para nuestro desarrollo y expansión a lo largo del planeta. Sí, pero fijaros que lo que han descubierto es todavía más complejo y más extraño y sobre todo más sorprendente. Que los seres humanos sabemos hacer fuego desde prácticamente desde que existimos como tales, es algo conocido. O sea, el Homo sapiens, o sea, dentro de los hombres, nosotros, siempre hemos sabido hacer fuego. No se sabe cuándo se aprendió porque es muy anterior. Lo que pasa que es que se sabía que otros hombres, de otros homínidos no humanos, sabían también hacer fuego. La cuestión era desde hace cuánto tiempo y qué ventaja le reportaba. Es decir, cuidado, hay dos diferencias. Una cosa es saber usar el fuego, que eso parece ser que incluso... Hace ya varios millones de años había homínidos capaces de utilizar el fuego natural. Sabían qué utilidad le podían dar y sabían conservarlo. Sería algo parecido, aunque es una exageración. ¿Os acordáis de la película En busca del fuego? Uh-huh. Que los protagonistas solamente saben guardarlo, pero no saben hacerlo. Uh-huh. Bueno, aquí hablamos de homínidos que sabían hacer fuego 790.000 años antes de la época que se pensaba. Es decir, homínidos que con seguridad hacían fuego hace 1,6 millones de años de antigüedad. Que para entonces no existíamos los homo sapiens. No, nosotros no existíamos ni en pensamiento de que pudiéramos llegar a ser así. O sea, es decir, esto es muy, muy antiguo. Pero sobre todo las investigaciones que, por cierto, se han llevado a cabo en Israel por el Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en un lugar llamado Yeser Benot Yaakov, son especialmente interesantes porque el rastro de chimeneas, utensilios y elementos para fabricar o para crear fuego retrotraen la capacidad de los homínidos antiguos de hacerlo en casi, como he dicho, 800.000 años. ¿Qué significa esto? Pues dos cosas fundamentales. Es decir, esto explica muchísimo mejor por qué pudieron expandirse desde África con tanta facilidad y ocupar el resto del planeta, cosa que está restringido a muy, muy pocas especies, y mucho menos a especies terrestres. Pues lo podían hacer, entre otras cosas, por esto, porque tenían un arma estratégica definitiva, es decir, eran capaces de hacer algo que la naturaleza no permite hacer a ninguna otra especie. Y el hecho de que cualquiera, porque no solamente es este tipo de homínidos, sino que probablemente la práctica totalidad de los homínidos desde hace ya más de un millón de años fueran capaces de hacer fuego, de fabricarlo, de crearlo, les otorgaba un poder sobre el control de la naturaleza tremendo. La verdad es que los estudios de las evidencias de fuego que han llevado adelante los han verificado con eso, con la existencia de materiales arqueológicos quemados y pequeñas chimeneas y pequeños restos de lo que eran los orígenes de las probablemente de las fogatas más antiguas que los seres humanos conocen, bueno, que los seres humanos y que cualquier homínido ha hecho en la historia. Ahora lo que les parece claramente es que la posibilidad de dar calor y luz pues cambió para siempre la historia de la evolución de los homínidos, porque permitió que por primera vez una especie en el planeta Tierra fuera capaz de alterar la naturaleza hacia el ritmo natural de estaciones, día y noche. Ese cambio, que ahora a nosotros nos parece lo más natural, por ejemplo, las de noche, si estamos rodeados de luz, fuera de los humanos o de los homínidos, porque aquí estamos hablando de seres muy anteriores a nosotros, no lo ha hecho nadie más. Y eso sí que es una revolución. La siguiente la protagonizaron seres humanos, y es totalmente diferente, que es la del hierro. Hombre, yo creo que pudo haber también incluso dos revoluciones dentro de lo que es la adquisición voluntaria del fuego, ¿no? Que no sea algo casual, que luego tienen que alimentar y se llevaban un disgusto tremendo cuando se les apagaba el fuego, ¿no? Eso fue, parece ser, la primera parte. Claro, y luego llegaron parte a fabricarlo. Pues a partir de ahí hay una pequeña revolución, porque el fuego es un arma, es decir, delimitas un territorio, creas una seguridad. Pero yo creo que la siguiente revolución, y ahí es donde no tenemos datos, y en fin, esperemos que algún día sí se sepa, es cuando se empieza a utilizar el fuego no solo como herramienta defensiva, no solo para iluminar la estancia, la cueva, sino para cocinar. Pues decir, parece ser que muy, muy, muy, muy pronto. No, o sea, sé, tardaron, sí, pero muy pronto, porque yo creo que esa sería otra revolución. ¿Sabes que puedes condimentar y alterar? Hay una cosa alimentos que la puede comprar cualquiera, bueno, todo el mundo lo sabe, todo el que tiene un perrito lo sabe, o un gato. Es que a los animales domésticos les encanta la comida cocinada. Es que la comida cocinada está muchísimo mejor. Entonces, está claro que probablemente el fenómeno se produjo por casualidad, exactamente igual que lo que te has dicho de cómo se aprende a hacer fuego, pues probablemente por casualidad. Pues exactamente igual, por casualidad, casi seguro que la primera cocina fue casual. Es decir, que alguien dijo de repente, ostras, esto está muy bien, porque se le había quemado, chamuscó un poquito. Y cocinó ostras. Pero se os olvida. Pero hay un elemento importante, que una cosita que seguramente que os habéis dado cuenta todos, y es que todos los homínidos que hacían fuego habían descubierto rápidamente una utilidad del fuego, que es la utilidad del fuego relacionada con la caza. Es decir, el endurecimiento de las puntas, de las venablos, de las lanzas. Es decir, el fuego no era una herramienta útil. Entonces, de ahí a usar un cangrejo, hay un paso muy pequeño. Bueno, pongo el ejemplo de cangrejo como cualquier otra cosa. Yo me imagino que es lo que hablamos un día. El primero que comió una ostra debía tener mucha hambre. Eso está bastante claro. Sí. Pues el primero que la coció tuvo una buena idea. A lo mejor, no sé, una ostra no, pero mejor el primero que se ocurre cocer un mejillón, pues tuvo una gran idea. Pero supongo que eso es evolución y suerte. Alguien tuvo que haber visto algo en la naturaleza que le diera la idea de que eso podía estar mejor. Pues unos achicharrados, o sea, algo de ese estilo. Yo entiendo que simplemente es la experiencia empírica. Primero, y antes de todo, habría que decir que la primera gran revolución, por encima de la revolución del fuego, es la aparición del dedo pulgar. Porque si no aparece el dedo pulgar, no hubiera podido haber el resto de revoluciones. Ya, pero eso es una cosa. Y andar de pie, la mano, y cosas así, el dedo pulgar. Pero lo que sí que es cierto es que la experiencia del rayo, por ejemplo, el rayo como elemento que es capaz de hacer fuego dentro de la naturaleza. Es que no inventaron el fuego, descubrieron la posibilidad de cómo fabricarlo, crearlo. Sí, pero también descubrieron que cuando algo ardía, y si ardía un bosque y se quemaba algún tipo de animal, su carne estaba más rico. Más digerible. No, mejor. Más digerible. Y entonces, claro, dijeron enseguida, como no eran tontos, porque de tontos no tenían nada, pero nada, por muy homínidos que fueran, dijeron, relación directa, fuego, digestibilidad de la comida. Es algo muy sencillo. Yo creo que es así. Luego se da de las alubias, el choricillo. Sí, pero que la cosa está. Pero eso ya fue. ¿Cuánto tiempo pasa desde que descubre la funcionalidad del fuego hasta que empiezan a utilizarlo? Millones de años. La revolución alimenticia son. Ahí está, eso me refiero que es la otra revolución que se da como consecuencia directa del fuego. Y eso sí que generaría. Cuando se empieza a utilizar pescado, los omega 3, es decir, todo eso también generó. Pero eso llega muchísimo después. Mucho después, por eso digo, pero que tiene una consecuencia directa con la utilización del fuego. Es decir, que ven otra utilidad, aparte pues de machacar a sus enemigos, que el fuego, pues fíjate, era como ser un dios en aquel momento, ¿no? Aquel que tenía el poder del fuego. Fíjate, todo el mito de Prometeo tiene que ver un poco con esto, ¿no? Pero sí, eso lo roban los dioses. Se lo roban los dioses. Claro, las leyendas primordiales. Pero eso lo que nos trae rápidamente es precisamente el mito de la soberbia humana. O sea, nuestros abuelos, nuestros ancestros, de tontos no tenían un pelo. Pero estos no son nuestros abuelos, ¿eh? Son mucho más que abuelos. Estos ni siquiera son de la especie Homo. Sí, eran. No, de hecho, no parecerían de tu familia. No, pero indudablemente son los precursores en el sentido de que son seres ya separados del animal claramente. Sí, sí, eso estoy de acuerdo. Pero bueno, estamos hablando de un cráneo de 800-900 centímetros cúbicos que no daba para mucho. Nos parecería una especie, nos parecería, yo creo que estoy con Juan Ignacio, que nos parecería más listo que un chimpancé si los viéramos. Sí, por eso ya estábamos muy parecidos a nosotros. Ya estaban triunfando en la carrera. Algo más peludillo, pero el dueño del planeta, pero todavía quedaba muchísimo hasta que apareciéramos nosotros. Bueno, y esa revolución alimenticia que hablábamos, estamos hablando de 40.000 años. Y ahora este dato del fuego tiene 1.600.000 años. Es muchísimo, estamos hablando hacia atrás 800.000 años. Claro, estamos hablando de cuando empieza a poblarse con los primeros homínidos el continente euroasiático, ¿no? Pero yo estoy absolutamente convencido de una cosa, Bruno. Sea el tipo de homínido que fuera, ya se comunicaban con algún tipo de sonido gutural, sílabas, alguna cosa que ya les distinguía del tipo de comunicación que tienen los animales. Bueno, éramos animales, pero posiblemente la comunicación comprensible, la comunicación abstracta todavía quedaba muchísimo para eso. Sí, hombre, indudablemente. Ni siquiera está claro, fíjate, ahora se empieza a conocer cómo eran probablemente los sonidos neandertales, que eso sí que estaban próximos a nosotros. Bueno, ya se grabó uno, ¿te acuerdas? Que salía una U. Bueno, la famosa reconstrucción, el sonido de Claro. Pero es que eso es por cambiar de conversación. Es que eso es muchísimo después. Que eso es muchísimo después. Sí, hombre, es un millón de años después que esto. Nada más y nada menos. Sí, solo un millón de años. No, mucho más de un millón de años. Más de un millón de años. Muchísimo más de un millón de años después. Que esto hace una semana todavía no teníamos los 800.000 años más atrás. O sea, que estamos hablando de algo muy reciente donde se está tirando para atrás. Igual que esa revolución alimenticia que tú comentabas, Bruno, a lo mejor de aquí a un mes o dentro de un año tendremos que retrasar mucho más esto. Porque si hay una constante que se da tanto en la arqueología como en la antropología es que cada vez se está retrasando más cualquier cosa. El primer templo, el primer dolmen, la primera escritura, la primera huella, cada vez se está retrasando. Pero esa revolución alimenticia, según muchas investigaciones recientes, puede tener que ver mucho en el hecho de por qué triunfamos los Homo sapiens, es decir, nosotros, sobre los neandertales, y que nosotros supimos aprovecharnos de esos alimentos de mejor forma que los neandertales. Vale, pero eso es la teoría antropológica. Pero hay una cosa que está clara y por eso nunca vamos a encontrar el eslabón perdido. Es decir, algo ocurrió en un momento dado, hace unos 130.000 años aproximadamente, que se produce una mutación. Hay una especie de homínidos. En algún punto cercano a Etiopía o Kenia. Exactamente. La zona geográfica está muy delimitada. Y a partir de ahí es como si adquirieran inteligencia. Hay una mutación. No sabemos si natural, si deliberada, si intencionada o dirigida. No lo sabemos y ahí hay muchas teorías, como bien sabéis. Pero está claro que hay en un momento dado y en un corto espacio de tiempo, donde esos monos se convierten en más inteligentes y les dominan, les machacan, se convierten en los chulos del pueblo, de la zona, y no tienen nada que hacer ya los neandertales. A partir de ahí empieza un poco, no el declive de los neandertales, porque se extingue. Casi ni existían. No digo los neandertales dice, como tal. Lo dice Jesús hace unos 130.000 años. Claro, pero en África. Hablando en ese momento. Que digo que a partir de ahí empieza, ¿por qué? Porque surge la especie los neandertales inteligente. Estábamos aquí, en Europa. Claro, a partir de ahí es cuando ya se empieza la expansión y, lógicamente, luego se convive con los neandertales. Pongo los neandertales como la especie más conocida, por supuesto. Había otras que estaban en aquel momento y luego se tuvo que convertir en la especie que ahora conocemos, es decir, del Homo sapiens pasa al Homo sapiens sapiens, ¿no? Que somos un poco nosotros los herederos. Recordar, por ejemplo, el caso de Ozi, el hombre de los hielos, que hoy día se ha descubierto que pertenece a un grupo genético Homo sapiens ya extinguido. Sí, que no existe ningún descendiente. Sí, que no hay ningún descendiente de él, es verdad, efectivamente. Esas tuvo que haber varias, es decir, muchísimos núcleos familiares que no tuvieron descendencia y, bueno, pues quedaron extinguidos. Es que la deriva genética es frente, curiosa. Es que eso es lo que comentábamos un día, que es lo que explica ahora, que tenía tan intrigados. Hombre, hay algunos elementos que son tan significativos dentro de los humanos que son fáciles, es que fácil que llame la atención. Entonces, siempre se intenta buscar una razón y muchas tienen que ver con eso, con casos de extinciones de grupos familiares mínimos. ¿Por qué los finlandeses hablan una lengua uralotaica y son iguales que los suecos o los estonianos? Es decir, esas cuestiones, pues probablemente porque era un grupo de núcleo de origen muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces, es decir, el problema es que todos nosotros descendemos realmente de grupos muy pequeños, claro, muy, muy pequeños. Muy pequeños. Porque la Tierra estaba desértica en aquel pero tiempo. Pero es que no hay que exagerar muchísimo. Es decir, es que si tú te vas... no sé, hace poco, uno de los libros que no es mío, pero que colaboré con el autor, pues tuvimos que ver el censo del Marqués de la Ensenada de 1790, o sea, que es hace nada, nada, nada, nada. Y sin embargo era sorprendente, porque te das cuenta que en realidad una España de 10 millones de habitantes frente a una España de 46 cambia muchísimo. O sea, es que el entorno familiar en núcleos pequeños, en este caso era Cantabria, es que realmente estaba muy reducido. Entonces, si realmente, si nos remontamos un poquito más, si tenemos un pariente enseguida, todos españoles. Es decir, es que realmente los núcleos de los que descendemos todos son pequeñísimos. Yo estoy seguro, como dice Jesús, que el grupo de este hubo muchísimos casos iguales. Claro. De grupos que se extinguieron sin dejar ninguna descendencia. Y desaparecieron en el tiempo, es decir, pero antes de salir de África, antes de que se produjera la diáspora, y de los decenas, que no tenían desaparecido. O ahora se sabe, por ejemplo, que los bosquimanos estuvieron a punto de separarse de la rama humana, porque estuvieron aislados 70.000 años del núcleo principal de los grupos. Luego se volvieron a unir. Con nosotros mismos, es decir, con nuestra especie. Sí, sí. Nos acercamos un poquito más en el tiempo. Esta información nos situaba en 1.5 millones de años atrás. La siguiente, Juan Ignacio, nos sitúa en casi 30.000 años atrás y nos habla de la desaparición del oso de las cavernas, que se ha retrasado también en el tiempo, precisamente. Pues efectivamente, porque no se sabía el momento en que había desaparecido el oso de las cavernas, teniendo en cuenta que tenemos restos efectivamente cercanos. En Madrid, en concreto, claro. El oso de las cavernas ha aparecido en la Cueva del Reguero. Muy cerquita de Madrid, estamos a muy poquita distancia, un buen número de osos de las cavernas. Entonces se pensaba que realmente habían desaparecido hace poco. Bueno, pues parece ser que tenemos que llevar esta cifra hasta cerca de 30.000 años atrás, cuando desaparecieron como por arte de ensalmón el oso de las cavernas, que tenía un aspecto absolutamente distinto del que hoy día conocemos. Era, ¿cómo eran seres, entonces? Terribles. Pesaba más de 1.000 kilos. Sí, era una cosa verdaderamente espectacular. Sobre todo, vamos, los cráneos que se han encontrado, vamos, un zarpazo de un oso de aquellos y tal, te partía por la mitad. Un ejemplo, una garra, mira, 18, Bruno, un Kodiak, tú que has estado en Alaska hace poco, un Kodiak puede llegar a pesar unos 800 kilos y medir casi 3 metros de altura. Una garra de un Kodiak es aproximadamente más grande que la lata de Coca-Cola que tenemos encima de la mesa. Bueno, la de un oso de las cavernas, como los del Reguerillo, es más de 2 veces eso. O sea, tenían garras así, cada uña. Era un bicho que tenía que hacer un gustito. Menos mal que se cree que en general era herbívoro. Para nuestros oyentes no lo ven, pero es como una botella de Coca-Cola, un poquito más. La cosa... Eso cada garra, ¿sabes? Ahora sí, todo eso es referencia. Bueno, el que es hermoso es el nombre que se le dio científico a este oso, el Ursus speleus, porque como no es peleólogo, pues esa palabrita siempre le gusta. Claro. Buscando ancestros. Eso. Mira, en las cuevas normalmente no encuentras vida. Uh-huh. Se encuentra vida solamente a lo mejor en un nivel... Y si te encuentras el oso la pierdes. Porque, joder, no, bicho. Se encuentra muy poca vida en las cuevas y normalmente pues es a un nivel microscópico, pequeños crustáceos, pequeñas... La fauna de las cuevas es bastante escasa. Algún tiempo, por ejemplo, aquí justo donde hablábamos, en la Cueva del Reguerillo, hay una al lado muy pequeñita que tiene un pequeño sapito ciego, que yo creo que es un endemismo de esa cueva. O sea que los científicos parece que no entran en esto, pero realmente estamos ante un ser absolutamente singular. Pero es que una cosa muy curiosa, por ejemplo, de esta pequeña cueva que hay muy cerquita de Madrid y que es dificilísima de encontrar al lado de Patones de Arriba, hombre, dilo. Sí, pero aunque yo te diga eso, no la vas a encontrar ni aunque te dé las coordenadas. No, si está contigo. Bueno, tú has estado conmigo porque yo sabía dónde estaba y dejó un rastro de miguitas de pan. Jesús, no es tonto. Desde entonces el oso ya no está. Pero reconoce conmigo, puesto que has estado conmigo, que esa entrada no es fácil difícil de ver. Que no, claro, como que ya no he vuelto. Bueno, el hecho es que tú viste conmigo efectivamente que un herbívoro había muerto dentro de esa oquedad, que quizá había entrado en otro momento donde había otro tipo de entrada y que se habían incluso formado sobre su espinazo estalactitas y estalagmitas. O sea, una cosa verdaderamente singular. La verdad es que es bellísimo. Sí. 1:30, casi falta un minuto. Pobre oso. Momento esto, Martín Expósito, para situarnos todavía un poquito más cerca en el tiempo, pero seguimos en el pasado, 2.500 años. Geográficamente, nos tenemos que ir hasta la semana. El descubrimiento de la semana nos lleva hasta China. Como curiosidad, podemos decir que en 4 años en China, ya veréis a dónde quiero llegar, los divorcios se han duplicado. ¿Qué tiene que ver esto con el descubrimiento de la semana? Había 1.184.000 divorcios en 2004, en 2008 pues llega a 2 millones, supera los 2 millones. Bueno, el caso es que en Nanjing, que es la ciudad a la que nos vamos a dirigir, han montado una agencia de divorcios con el lema acabar con una familia triste para crear 2 felices. Y digo yo, se han exprimido el cráneo. Que es a donde yo quería llegar. Uy, marketing puro. El rodeo cadao. Madre mía. De vuelta. Y todo para hablar de Buda. Y todo para hablar que se ha descubierto una... Se nos estaban gatas y los ojos como chinos. ¿De qué están hablando este? Me lo he currado. Bueno, qué retorcido. Todo para que Jesús nos hable de una sarira del Sayumaki Buda. Eso. ¿Qué significa sarira? Sarira, es un huesecillo del cráneo. Tengo todos los datos, Jesús, pero no, prefiero que lo... Sarira es que lo reliquia tú. En sánscrito. Es un hueso de dedo, ¿no? Sarira es reliquia, en general. Sí. General. Y lo del hueso es porque se pensaba que este hueso de dedo era la única reliquia que se conservaba de Buda. Uh-huh. Y ahora la sorpresa es que no es la única reliquia, bueno, aparte de unos cuantos pelos que hay por ahí en algún convento, en alguna pagoda, por ejemplo, de Birmania, donde custodian, como si fuera oro blanco, 8 cabellos supuestamente de Buda. Bueno, pues hasta ese momento se pensaba que esta sarira, o reliquia, ya digo en sánscrito, de Buda, que era un dedo, uh-huh, es decir, la mayor reliquia de todas las que parece que se conservan, la mayor y la única. Y digo que se conservan porque, si hacemos caso un poco a la leyenda, y aquí nos tenemos que ir a la leyenda, ni más ni menos en su momento, y estamos hablando del siglo III, no cuando muere, sino cuando Ashoka, este gran emperador hindú, unifica los distintos reinos que había y crea la India gloriosa, ¿no?, de la época, que estamos hablando del siglo III, en el 260 a.C. aproximadamente, tiene unas 84.000 reliquias de Buda, ni más ni menos. Él impone el budismo como religión oficial y a partir de ahí esas 64.000 reliquias las empieza a distribuir por distintas partes. Buda, él muere en Nepal, en la actual Nepal, y quiere Ashoka que esas reliquias estén no solo en su territorio, no solo en la India, sino que esté en varias partes del mundo donde el budismo está llegando. Y él piensa que en China, cuanto más reliquias haya, es decir, cada reliquia, vamos a hacer un poco una abstracción, es un poco el mismo ritual que existen para las reliquias cristianas. Allí donde hay una reliquia, se suele construir un templo. O si hay un templo, se pone una reliquia para sacralizar aún mayor ese templo religioso, ¿vale? Entonces, en este caso, 84.000. Cuando digo 84.000 es que era trocitos de todo lo que os podéis imaginar. Imaginaros Buda troceado mucho más que Santa Teresa de Jesús, la pobre, que también la trocearon bastante. Bueno, pues en el caso este, va enviando reliquias a un sitio y a otro, y luego con el tiempo van desapareciendo. Desde el siglo III antes de Cristo hasta ahora, pues imaginaros las revueltas, las guerras, en fin, terremotos y todo lo que ha habido. Y hasta ese momento se pensaba que la única sarira o reliquia de Buda era este hueso de dedo en el templo Famen, es una estupa de 4 pisos, que también se encuentra en China, en concreto en Xi'an. Bueno, pues el descubrimiento de la semana, como tú decías bien, Martín, es que se ha encontrado otra reliquia, otro huesecillo, y este huesecillo sería una parte del cráneo, no el cráneo completo, porque claro, si el dedo es lo más que se ha encontrado hasta el momento, lo que se custodia, imagínate que estamos hablando de un pequeño trozo del cráneo. Pero claro, sabiendo que puede corresponder ni más ni menos que a Buda, es decir, a Sakyamuni, como así se llamaba antes de obtener la iluminación, pues adquiere unas proporciones tremendas. Es como si, dentro del ámbito cristiano, alguien ahora nos dice que ha encontrado pues un trocito del cráneo de Jesucristo. En fin, eso tendría otro tipo de connotaciones porque dirían, pero no resucitó. No había resucitado. Claro. Esas cosas. Te acabas de cargar el cristianismo, ese tonto. Exactamente. Bueno, pero fíjate que si no hay leyendas en ese sentido. Pero bueno, un poco para que los oyentes se hagan una idea. Es decir, estamos hablando de uno de los descubrimientos principales en el budismo. ¿Dónde se ha localizado? Pues como tú bien decías, en esta localidad china, en Nanjing, y se ha localizado en un sitio muy concreto, muy curioso, porque estaba dentro, o sea, en unas excavaciones arqueológicas que se han hecho recientemente, y se encontró una pagoda, ya sabes un poco lo que es, un poco esos templos budistas, pero en este caso estamos hablando de una pagoda en miniatura, y esa pagoda en miniatura estaba dentro de una caja de hierro, y dentro de la caja de hierro estaba este trocito de cráneo. Este trocito de cráneo, según parece, pues correspondía ni más ni menos que a Buda. Bueno, pues esto es un poco lo sorprendente, porque estaríamos hablando de dos cosas importantes. Primero, un trozo de cráneo de Buda, que ya de por sí tiene un valor espiritual de primer orden. Por supuesto, no se va a hacer las pruebas de ADN ni nada de eso, o sea, que nadie piense... Ni se va a invertir en investigación mucho por parte del gobierno chino. Ya lo digo ya adelante, en absoluto. Pero luego está confirmando que ya no hay una reliquia totalmente soltera, como estaba, que era el dedo de Buda, y un poco desamparada, aparte de estos 8 pelos de Buda que dice que contemplan o que custodian en este templo de Birmania. Así que estaríamos hablando de otra reliquia, fíjate, exigua prácticamente, de las 84.000 que dicen que en su momento llegó a atesorar y repartir el emperador Ashoka en la India. Así que, bueno, yo creo que nos estamos en una situación muy curiosa, muy bonita, que cómo van resurgiendo poco a poco pues pequeños tesoros, porque en este caso estamos hablando de un auténtico tesoro. De hecho, el hallazgo, comentan que podría pertenecer a la pagoda, esta pequeña pagoda en miniatura que se ha encontrado, a la pagoda del rey Ashoka de 7 tesoros, como así se llamaba. Quiere decir que todavía habría otros 6 que habría que localizar en algunas partes de China, porque muchos de ellos, ya digo, fueron a parar muchas reliquias a China para que se convirtiera al budismo cuanto antes. Cuanto más pagodas hacían, más reliquias contenían y más culto alrededor de la figura de Buda se crearon. La semana... Sí. Antes has hecho un comentario del paralelismo que existe entre el budismo y el cristianismo en este sentido. Hasta hace muy pocos años era preceptivo, solamente un dato que quiero dar, y obligatorio que en el altar mayor hubiera una reliquia. Una reliquia, a ser posible, del patrón de la iglesia. De hecho, existen tales reliquias, lo que pasa es que ya desde hace unos años esa costumbre pues no se ha estado practicando y tal, pero prácticamente todos los altares mayores de España existe un resto de una reliquia justo en una pequeña hornacina en el centro del altar. No, es verdad. Bueno, aparte, fíjate, bueno, podríamos tirar del hilo muchísimo y es un tema apasionante, pero como no en todas las iglesias, en todos los monasterios, en todas las ermitas había una reliquia, y menos muchas veces del santo patrón, porque a lo mejor era un santo patrón que había muerto, había sido mártir en Italia o en Siria, y por lo tanto pues no tenían reliquias. Luego se inventan reliquias, es decir, en la Edad Media hay todo un tráfico de reliquias, un tráfico ignominioso de reliquias, donde empiezan a multiplicarse las... Y solo menciono dos casos de las muchas que se podían mencionar, ¿no? Las astillas, supuestamente de la cruz de Cristo, los taruguillos, astillas, en fin, los lignum crucis en general, y los clavos de Cristo. Todas esas son falsificaciones, pero falsificaciones deliberadas. Y momias, porque no olvides cuando estuvimos... Una momia, falsificarlas más complicado. No olvides que estuvimos viendo... Tiene más mérito, sobre todo. Sí, pero tiene mucho más mérito, sobre todo si no se deja. Claro, no olvides cuando estuvimos viendo a Santa Cristina... Sí. Que bueno, existe un documento, pero no hay una digamos constatación fidedigna de a qué Cristina se refiere, si es la Santa Cristina histórica o no. A ver, Juan Ignacio, era alguien que se llamaba Cristina. Con esto un poco temer, porque si no Bruno ya nos está fusilando aquí con la mirada, porque hay más noticias. Pero fijaros que hace poco hemos conmemorado un día, que es el Día de Todos los Santos. ¿Por qué se conmemora este día? Porque había cantidad de santos, cantidad de mártires que no tenían ningún tipo de huella, ni de dato, ni de cronología, ni de biografía, ni de geografía. No había nada. Entonces, para meterles todo dentro de un mismo saco y conmemorar ese día, se busca el 1 de noviembre. Mal buscado, porque ya digo que debería haber correspondido al 2 de noviembre y el 1, que es el Día de los Difuntos, el día 2, que es el Día de los Difuntos, corresponder al día 1. Pero bueno, con independencia de eso, lo que se intenta es meter todos en esa misma saca y convertirles en un mismo día para aquellos que no había datos concretos. Y si lo mismo pasa con esto, imaginaros la cantidad de reliquias falsas o mal atribuidas que hay en muchas iglesias. Por eso, cuando tú vas a una iglesia o vas a una catedral, en general no te enseñan las reliquias. Primero, porque suelen estar custodiadas, es un pequeño tesoro catedralicio que tiene, y luego porque es que si se tirara un poco de la manta, en fin, podrían salir cosas de reliquias, ya no digo falsas atribuciones, sino auténticos huesos que corresponden, vamos, no te digo al oso de la caverna, pero no, sí casi, se sabe casi que correspondían a animales hechos y derechos. La semana pasada hablábamos en el programa y además pedíamos la participación de los oyentes y tuvimos una respuesta extraordinaria para comentar, para que cada uno hiciera sus predicciones respecto al año 2025, porque Tendencias Globales 2025 era el título del informe que la inteligencia norteamericana acababa de hacer público, en donde presentaba cómo sería el mundo de ese año del 2025 en cuanto a lo social, en cuanto a lo político. Y esta semana tenemos otra prospección de este estilo, otra perspectiva de futuro de este estilo, pero en cuanto a lo tecnológico, ya no procede de ningún servicio de inteligencia, como era el caso de la semana pasada, sino del profesor del Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, Ray Hammonds, que ha presentado en España su trabajo El Mundo en el año 2030. Y él habla de la tecnología y cómo la tecnología va a influir en muchísimas cosas, por supuesto también en la sociedad. Vamos a ir dando algunas de las predicciones o prospecciones de futuro que efectúa Ray Hammond, y bueno, y aquello que queráis comentar, Carlos, Jesús, Juan Ignacio, Martín, pues lo comentamos y después damos un apunte más sobre el informe del que hablábamos la semana pasada. Decía, dice este investigador de la Universidad de Oxford, que para el año 2030, al menos en los países ricos, las personas van a poder tener acceso a órganos de repuestos que estén desarrollados a partir de nuestro propio ADN y que estarán conservados en un banco de tejidos, que la ingeniería genética nos va a permitir, entre otras muchas cosas, mejorar nuestro físico y nuestro intelecto. Y lo más sorprendente y quizá lo que más debate puede generar, los padres recurrirán a ella en el año 2030 para tener hijos más sanos y más listos. Bien, o sea, en principio es pura lógica. Es un poco el argumento de la isla, ¿habéis visto la película? Sí. No, no, hombre, sí. Son seres vivos completos. Sí, ya, por eso. Aquí no, hombre, hay que saber... Van un poco más allá. No, aquí se refiere al cultivo sector. No, ya, complica. Ya, pero bueno, pero que la isla ya está avanzando, es que un poco. La película era este mala. Primer paso. Sí, bueno, eso es otra cosa. Y después no hay isla ni hay nada. Bueno, vamos a ver. En principio son cuestiones de pura lógica, pero la perspectiva tiene un problema desde siempre, desde que tuvimos, por ejemplo, aquí cuando lo hemos comentado, por ejemplo, lo del caso de... Hay, digamos que hay como dos variantes. Es que lo que contasteis la semana pasada es otra cosa. Eso es proyección estratégica basada en cuestiones lógicas derivadas de cosas que parece sí, que van a ocurrir. De lo social y de lo político. En líneas generales, todas las proyecciones de futuro se equivocan, pero se equivocan no porque la gente que las haga sea tonta o porque... sino porque hay dos fenómenos que impiden acertar, básicamente dos. Uno, que no sabemos cuál es lo que la economía o la sociedad va a primar de todas estas cuestiones. Con lo cual puede que te salga, en realidad, la presión hacia un lado que no, ahora no resulta inesperado. Y segundo, porque estos bichos, estas ideas, eliminan siempre lo que los especialistas en perspectiva llaman cisnes negros, es decir, las casualidades. Lo que tú no te esperas que ocurra, no sé, el teléfono móvil, por un ejemplo, el ordenador personal. O ningunas, Internet, en cierto Internet, modo. En cierto muy poco modo. Previsto, ¿no? Ninguna de las tres estaban, en cierto modo, previstos. El teléfono sí. Porque el teléfono, no la consecuencia de lo que ha ocurrido socialmente con el teléfono, pero sí la existencia de los teléfonos móviles, porque era una consecuencia lógica de la telefonía con hilo. O sea, era una cuestión necesidad, lógica. Necesidad. Exacto. Entonces, de todas estas tres cosas que he dicho, tú te ibas al año 50 y decías, perspectivas de futuro, año 2000. Bueno, aparte de que teníamos que estar como los dibujos animados de los supersónicos, con un platito volante volando por ahí. Pero aparte de eso, sí, algunas se aciertan en el sentido de que lo que te planteaban eran evoluciones lógicas de lo que tú ya tienes. Las televisiones de plasma de Fahrenheit 451, de la película, por ejemplo, que no son de plasma, pero son planas. O sea, intuyen que tiene que ser así. O sea, si os acordáis, en la película, todos los televisores son planos. Todos. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque es pura lógica que va a caminar hacia algo así. Sin embargo, todo lo que luego realmente tú usas, incluso en los inventos que tú prevés que van a existir, no se parecen nada a la realidad. Pero lo que prevé porque... este hombre es una especie de taller, ¿no? Claro, taller, pero es que nos resulta muy va reponiendo muy sus órganos. Sí, exacto. Pero el problema es que a lo mejor luego no vamos por ahí, porque sale una solución diferente. Es decir, el problema es que luego es muy difícil acertar la realidad. Es decir, la cuestión de estas historias es que sueles acertar en lo, a veces, lo insignificante, pero fallas casi siempre en lo fundamental. Respecto al teléfono móvil que has mencionado, también este investigador, Ray Hammond, dice lo siguiente, que vamos a vivir en un mundo en el que en vez de depender de un teléfono móvil en el bolsillo, vamos a llevar implantes nanotecnológicos. ¿Ves? Por eso, bajo porque la es piel. Una consecuencia lógica de lo que tú te... Si ya hay trabajos que dicen que puedes transmitir el sonido por cadena de huesecillos del oído. Uh-huh. Ya hay teléfonos, incluso, y sistemas auriculares que bastarían con apoyar un dedo en el oído para poder utilizar tu propio brazo, como si fuera tu propia mano como una cámara de resonancia. Eso es lógica. Y dices, pues en lógica deberá ser así. Pues bueno, pero a lo mejor no. Porque a lo mejor aparece un sistema que permite, yo que sé, me voy a inventar una tontería, comunicarnos mentalmente. Es una bobada. Es decir, el problema es que no solemos acertar en las proyecciones de futuro porque luego hay un montón de cosas que ocurren que son imposibles de predecir. Y eso es lo que cambia luego las cosas. Es decir, cuando Julio Verne hace todas estas predicciones suyas, que no son predicciones, cuando las incorpora a sus novelas, en líneas generales, cada uno de los objetos que él define, que existían en revistas científicas de la época, o que ya se fabricaban, o había proyectos, o ideas, o borradores, ha acertado en todos. Sin embargo, en conjunto, ha fracasado en todo. Es decir, porque nunca se utilizan como él prevé que se van a usar. Entonces, es decir, eso es lo que nos hace tan difícil saber cómo va a ser el futuro. Es que no lo sabemos por eso, porque luego nunca es como lo esperamos. Bueno, pero en este caso, este futurólogo da una solución, que puede que sí o puede que no llegue a darse, como Julio Verne. Está acertado el Internet, fue el único. Exacto, efectivamente. Es el único, ¿eh? Que es quizás su carta de presentación, claro, y por eso se le hace más caso en estas predicciones, que no son las de un futurólogo al uso, sino las de un analista, de alguien que conoce el mundo de la información, de la informática y de la tecnología. Y señala un dilema al que nos enfrentaremos. Él calcula que entre el año 2027 y el 2030, que será cuando ya existan ordenadores más inteligentes que nosotros. Eso es un reto de ciencia ficción. Hay apuestas. Es decir, entre las novelas de ciencia ficción puedes elegir cuál los pone antes y cuál los pone después. Todos, incluyendo él, se fijan en el elemento principal. ¿Qué pasa si las máquinas tienen conciencia? Eso sí que es interesante. Philip K. Dick, ¿no? Desarrolla esta idea del siguiente modo. Dice que en ese periodo se registrará una ruptura en la evolución humana, que construiremos el primer ordenador que será igual de inteligente que un humano, y por rapidez del desarrollo tecnológico se prevé que con la ayuda de esta máquina se construirá otra el doble de inteligente que un ser humano. Después, 8 veces más inteligente, sí, 16... Progresan en velocidad geométrica las máquinas. Eso ya lo había anticipado Arthur Clarke, que en la película 2001, el ordenador HAL es un ordenador con sentimientos y voluntad. Hablando de este tipo de predicciones, acabas de mencionar este autor de ciencia ficción, bueno, robots. Dice que se convertirán en nuestros esclavos y que realizarán muchas de las tareas que hacemos hoy los humanos en nuestros hogares, fábricas y tiendas para ese año 2030. Claro, pero fijaos qué curioso de la evolución de los robots, incluso la propia mentalidad de la primera, desde los de Asimov o los de los años 45. Las leyes robóticas son del 45, ¿eh? Que tienen años. Pero si es que robot ya tenemos. Sí, no, pero yo que fíjate la diferencia del concepto del robot, del robot que se va humanizando poquito a poquito, a las máquinas tipo Matrix que ni siquiera tienen que humanizarse, que no tienen nada que ver con nosotros. Esta propuesta, esta otra predicción que hace, sí, que es original por la interpretación final que tiene. Dice que los cambios climáticos a los que estamos ya asistiendo y los que él prevé para el futuro harán que se registren una serie de fenómenos meteorológicos extremos en torno al año 2030 y que la solución a esos fenómenos será el empleo de fuentes de energía limpia y natural. Pero añade, el petróleo no se gastará nunca. Precisamente por eso, porque nos veremos obligados antes a utilizar otras energías que ya no nos hagan. Pues a lo mejor es ese el cierne negro que comenta Carlos. No, estamos de nuevo en la lógica, es lo lógico, pero es que todas las predicciones que ha hecho este tío son perfectas. O sea, tiene una lógica demoledora y aplastante, porque se basan en la evolución que llevamos ahora mismo de nuestra tecnología y de lo que se prevé que son nuestras necesidades. El problema es, de todo esto, ¿qué es lo que va a fallar? Porque va a fallar algo. O sea, algo raro va a ocurrir, os lo garantizo, que no se va a parecer en nada a lo que estamos diciendo. Claro, es lo que comentamos la semana pasada. Porque nunca acertamos. Son prospecciones de lo que no va a ocurrir porque se da esa ley de indeterminación, ese principio de incertidumbre, donde siempre va a fallar algo. Y además, como esto es una especie de efecto de bola de nieve, un efecto dominó, en el momento que falla la primera premisa, fallan todas las demás. Como hay determinados elementos que no se pueden tener en cuenta, es decir, esto es la lógica, en función de que se den los mismos parámetros que estamos ahora siguiendo. Pero como no se van a dar, y ahí tenemos la crisis financiera, donde estaba estructurada para una serie de consecuencias que no se han dado en el futuro, pues te viene abajo todo el castillo. Claro, estoy acordando que, por ejemplo, en Los Cañones de Agosto, en el libro de Truman, hay una cosa fantástica, es que empieza con una foto. Empieza con una fotografía de la coronación del rey de Inglaterra, del rey Eduardo. Y en la fotografía sale un montón de gente. Bueno, de todo ese montón de gente que sale en la fotografía, el único que tenía una posición medianamente parecida, y eso que no ocupaba el cargo, y una vida que no se hubiera visto alterada en lo sustancial 10 años después de la foto, era el único que va vestido con una pequeña levita de color oscuro y un sombrero de copa. El presidente de la Confederación Helvética, Suiza. Todos los demás que salen alrededor, emperadores, reyes, no quedaba ni uno. 10 años después. Nunca tenemos ni idea. El único, el más insignificante, un señor pequeñito con bigote, que es el único que va a rodear generales, emplumados, y de todo tipo de emperadores y reyes, era el único que su vida no había cambiado lo sustancial 10 años después. El resto estaban o muertos o derrocados. Decías bueno, antes, Carlos, que Rey Jamón había sido el único que predijo, y lo hizo en el año 83, es decir, no hace tanto tiempo, lo que iba a significar Internet en el mundo. Precisamente sobre eso, evidentemente, habla en este informe para el año 2030, y dice que la Internet que conocemos ahora se convertirá en una web súper combinada, siempre activa, a la que siempre estaremos conectadas, personas, animales domésticos y miles de objetos inanimados que se van a comunicar de forma inalámbrica y permanentemente, además de ofrecer experiencias holográficas en tres dimensiones, simulaciones táctiles, orales, gustos, en definitiva, que se convertirá algo así como en la mente global. De todas maneras, tenemos ya hoy en día, la lógica, lo tenía fácil, ¿eh? Porque ya en el 83 creo, que corrígeme si no, Carlos, que ya existía ARPANET. Sí, hombre, lo ARPANET tendría fácil, pero fue el único de los 6.000 millones sí, pero es que fue el único que pensó, entonces, pero es que fue el único que pensó que algo como ARPANET podría llegar a revolucionar a la sociedad civil, porque eran elementos básicamente militares, de comunicación, eran cosas que no se pensó. Sobre todo, es lo de las consecuencias. El teléfono móvil, como era clásico de pura lógica, mucha gente había previsto la aparición de los teléfonos móviles. Pero nadie que los teléfonos móviles usaran, por ejemplo, para hacernos fotos. O sea, es que eso es lo que es lo que te cambia luego la realidad, o para escuchar música. Uh-huh. Bueno, eso es lo que te cambia luego la proyección. Por cierto, quiero deciros una cosa que he visto hoy que me ha resultado muy agradable, porque ignoraba que existiera. Yo personalmente ignoraba que existiera. Seguramente que nuestros oyentes, que están mucho más al cabo de la actualidad que nosotros, lo saben. Hoy he visto las primeras bicicletas eléctricas que he conocido, y además son bastante baratas, por cierto, en el espacio, unas bicicletas eléctricas que creo que, bueno, al principio yo cuando pueda me voy a comprar una. Bueno, quizá también sea parte del futuro. Que ojalá, bien evidentemente, pero ¿no? Ya la sabes, sería ya bueno. Existe y puedes pedalear, o sea, bien utilizar como bicicleta. ¿Puedo plantear la tontería? Eso no es una moto. Pero Bruno, tú sabes... Bruno, no es una moto, es una bicicleta. Para que os hagáis una idea, ¿sabéis cómo se proyecta el futuro en realidad? El futuro se proyecta siempre al revés de cómo pensamos, porque nosotros, los seres humanos, solamente somos capaces de proyectar el futuro en función de lo que nosotros creemos que es el pasado. ¿Os acordáis de la guerra de Troya? En la guerra de Troya, Cassandra sueña con el futuro. Tiene sueños de futuro, pero le da igual, porque como está soñando, no es significativo para la trama de la historia. Sin embargo, hay una persona entre los griegos, entre los aqueos, que es el más valioso de todos ellos. Se llama Heleno, le cogen los troyanos, de hecho. Es el más valioso porque es el único que sabe de verdad lo que ocurrió en el pasado. O sea, tiene ese don. El don de ver lo que realmente ocurrió. Porque todos los demás vemos lo que ocurrió según nosotros lo interpretamos. Es decir, si mañana, el próximo domingo, juegan, yo qué sé, el Madrid y el Atleti, yo puedo poner la quiniela, el resultado, en función de cómo yo creo que están jugando el Madrid Atleti ahora. Pero a lo mejor Jesús piensa que juegan diferente a mí. Sin embargo, este tío tenía el don de ver cómo juegan de verdad, con lo cual era mucho más fiable para ver el futuro. Bueno, el ejemplo absurdo que se iba a poner es que, imagínate que estamos hablando de todo esto. Pues en realidad el futuro no funciona así. El futuro funciona con que a lo mejor de repente un químico o un veterinario piraos descubren un sistema que hace que los caballos corran a 300 por hora. Es una chorrada, ¿no? Y volvemos de nuevo a tener caballitos todos y nos olvidamos de la gasolina. Pues es que en realidad el mundo funciona así. No tiene nada que ver. Existe siempre algo totalmente anómalo que te cambia toda la lógica. O incluso teniendo la lógica, luego resulta que lo que parece muy lógico lo usas para otra cosa. Por ejemplo, el helicóptero nunca se pensó que fuera una... Había ideas de helicópteros desde principios del siglo XX, desde casi, que al mismo tiempo que los Wright. Pero nadie pensó que el helicóptero fuera a ser una nave voladora útil y fiable. ¿Por qué? Tiene palas, es incómodo, es raro. Fíjate, Carlos, ¿quiénes iba a decir a los responsables de las inmobiliarias que se están viniendo abajo que a partir de sus propias cenizas podrían seguir construyendo hormigón? Ah, pues sí. por ejemplo. Bueno, estas son las cosas que decir que esto lo mismo no llega a nada, ¿no? Pero estas son las cosas que te cambian completamente todas las proyecciones que tienes de las cosas, porque de repente llega alguien que hace algo tan raro que, bueno, que le da un sentido distinto a lo que estás fabricando. El Instituto de Tecnología de Georgia en Estados Unidos ha desarrollado un tipo de hormigón a partir de cenizas procedentes de industria. Las convierten en materia prima enormemente útil. Las cenizas se mezclan con varios productos químicos, que son todos de tipo orgánico, para dar como resultado un material que es muy ligero, muy resistente y que encima tiene propiedades aislantes. Bueno, pero siempre surge alguna persona con una inteligencia suficiente como para saber reutilizar cierto tipo de residuos. No olvidemos que hace unos años aproximadamente un señor inventó una vitrocerámica, o sea, un cuerpo vítreo cerámico que permite hacer lavabos a base de la cáscara de los mejillones. O sea, que entonces sí. Lo que pasa es que es caro. Sí. Pero es caro, pero en un proceso industrial ya veríamos a ver si no se abarataría, pero por lo visto creo que son unos lavabos si el ingenio funciona desde de siempre. Extraordinaria calidad. Y además el ingenio funciona como hemos hecho siempre los seres humanos por observación. En Florida, la ciudad más antigua de Estados Unidos, en San Agustín, el castillo de San Marcos, que es muy bonito además, está hecho con concha de coquina. Uh-huh. Porque cuando tenían piedras que acarrear en una zona pantanosa y húmeda, se les ocurrió que lo más duro que había allí eran los moluscos que tenían en la playa. Es caliza. Pues levantaron el castillo entero con concha de coquina. Eso no, bueno, no lo conquistaron jamás. No hay arma que destruyera aquello. Entonces, es decir, hay gente muy ingeniosa siempre pensando en lo que tiene alrededor. Entonces, algo, estoy con Juan Ignacio, algo parecido a ese estilo va a ocurrir. Pero nunca fíjate, acertamos. A propósito de esto que estamos contando, Jesús, bueno, las tortugas no se hubieran podido emplear sus caparazones hace 220 millones de años porque ahora hemos descubierto que no lo tenían. No lo tenían. Aquí volvemos otra vez a... ¿No eran tortugas? Sí, bueno, eran las tortugas, sí, bueno. Sí, porque tenían la parte del vientre sí la tenían protegida. Y la tenían protegida precisamente para los depredadores que sí tenían más facilidad de comer las entrañas. Así que la parte superior del caparazón no lo necesitaban y estamos hablando de hace 220 millones de años. Hasta este momento se pensaba que la tortuga más antigua conocida tenía solo 210 millones de años. Dicho así, solo hay 10 millones de años de diferencia, que no son demasiados, ¿no? Pero una vez más tenemos que retrotraer en el tiempo este tipo de hallazgos. Como ves, continuamente estamos retrotrayendo descubrimientos que nos hacen, bueno, pues pensar de que realmente estamos, bueno, pues reescribiendo ya, en este caso no la historia sino la prehistoria, lo cual está muy bien, ¿no? Porque eso indica de que todo está en perfecta evolución y en este caso las tortugas, los datos por lo menos que teníamos de las tortugas es que es cierto que en esta época no tenían caparazón, según un estudio internacional basado en el hallazgo de una nueva especie que ya digo está catalogada desde hace 220 millones de años, 500.000 años arriba, 500.000 años abajo, tampoco vamos a estar ahí con pijoterías, pero el hecho es que se la ha bautizado con un nombre que le indica, ni más ni menos, que en su parte posterior las tortugas tenían costillas y no caparazón. Es decir, en cambio, en su parte baja, el cuerpo, sí que tenían esa, bueno, una especie de peto similar al actual, al que tienen actualmente las tortugas. Estamos hablando de tortugas marinas, ¿eh? Las primeras que se están encontrando son todas marinas, no eran terrestres todavía, no habían dado ese salto. Y según este estudio del equipo compuesto por científicos de China, curioso, ¿eh? Los chinos están últimamente en todas las batallas, también por canadienses y estadounidenses, y se va a publicar, por cierto, o se ha publicado en esta semana en la revista Nature, las conclusiones, pues una de las cosas a las que llegan, o por lo menos las conclusiones de este estudio, es que se confirma la teoría según la cual el caparazón estaría más bien formado a partir de la columna vertebral y las costillas más bien que de las placas constituidas desde la piel, que es un poco la teoría que se esgrimía antes. Así que, bueno, son pequeñas evoluciones dentro de este tema, pues bastante sustanciales. De hecho, los tres ejemplares adultos que se conservaban bastante bien y que es lo que ha dado un poco pie a este estudio, pues fueron hallados en el 2007 y ahora es cuando se han dado estas explicaciones o estas conclusiones, ¿no? Y se halló, como no, estos tres ejemplares en la provincia de Guizhou, una vez más en China, ¿no? Y presentaban estas características desconocidas como la presencia de dientes y un caparazón dorsal incompleto. Este caparazón que es el que les servía para que no les comieran las entrañas desde abajo. Así que, bueno, ahí estamos. Gracias a estos investigadores podemos concluir que este tipo de tortuga era un animal acuático, no terrestre en absoluto, como otros fósiles hallados, y que da mucho que pensar y, por supuesto, pues que reescribir toda esta evolución en caso concreto de las tortugas. Un pequeño apunte dentro del mundo del misterio, de lo paranormal, de la parapsicología, un suceso bueno que quizá hay que hablar en el futuro. El gobierno de Gibraltar ha cedido un palacio, ha cedido un edificio al Instituto Cervantes, un edificio del cual se va a tener que hacer cargo de su rehabilitación. Es un edificio del siglo XVI que antiguamente fue un convento, el convento de la Merced, que tras la toma del Peñón por los ingleses se transformó en un edificio naval, en un edificio que formaba parte de las instalaciones navales. Y a partir de ahí, bueno, pues surgió una leyenda que con el tiempo, bueno, pues ha generado una serie de testigos que nos hacen pensar si se trata de una leyenda o no. el elemento que más nos hace pensar que es una leyenda clásica, porque es una leyenda que se da en muchísimos lugares en donde hay conventos, es que debajo del convento había una serie de pasadizos que conectaban con una serie de monasterios en donde, bueno, pues monjas y frailes de unos y otros pues tenían encuentros furtivos. Según la leyenda... Noticia, ¿eh? Sí, la primera vez que oímos una leyenda... Nunca se me hubiera ocurrido. Se me ha ocurrido. Pasadizos que unen dos conventos. Según esa leyenda, una monja que mantuvo relaciones y mantuvo un romance con uno de los religiosos se aparecería todavía hoy en día. Lo que ocurre es que últimamente parece que han aparecido algunos testigos, fundamentalmente trabajadores que están llevando a cabo parte de esas obras de restauración, que dicen haber visto el espectro de una mujer. Además, también en el año 2007 se produjo el testimonio de un ciudadano maltés afincado en Gibraltar que aseguró haber visto también en este palacio, bueno, a una mujer, parecía un espectro, bueno, identificada con esa monja. Una de tantas leyendas, aunque existan estos testimonios, pero cuántas veces nos han generado leyendas de pero estas esta características. Está muy bien, estas de fantasmas son muy chulas también. Está muy bien, además que tenga que ver con conventos, que tenga que ver con amores ilícitos, en fin, no está emparedada, parece ser, pero casi siempre este tipo de leyendas tienen que ver con muertes violentas, con muertes muy traumáticas, con emparedamientos, en fin, con fetos, por ejemplo, que también se han encontrado en algunos de los conventos, lo cual esto es muy curioso porque es, bueno, pues la conclusión de esos amores ilícitos donde, claro, no ponían las precauciones debidas, lógico, porque ya estaban haciendo cosas totalmente clandestinas y los fetos luego se sabía que eran enterrados en pequeñas fosas dentro de los conventos y cuando se han hecho remodelaciones o, en fin, han sido destruidos, se han encontrado estos pequeños pequeños huesos, ¿no?, de niños recién nacidos o de fetos. Pero todo este tipo de cosas es la que luego generan ciertos casos de fantasmas mujeres. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no?, que este tipo de cosas todavía se siga manteniendo vivas. Claro. La leyenda vuelve un poco a revivir a estos personajes que habían pasado un poco al olvido y luego pues queda toda la especulación de si sería fulanita o sería la abadesa o sería la monja díscola, que siempre hay alguna en todos los conventos. Tomar nota de nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Continuamos en la siguiente hora de programa con la tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo, Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta, Martín Expósito. Ahora es tiempo para respirar durante unos minutos mientras escuchamos las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia, segunda hora de programa, tercera hora de este mes de diciembre. Bueno, calentándonos, ¿verdad, Jesús? Que estás ahí tomando un ron miel. La garganta, sí, la garganta. La verdad es que tenemos aquí a dos de nuestras oyentes de Canarias que nos han traído, bueno, qué ron miel más calentito para esta noche tan fría. Así que ha sido una de las bebidas, yo creo que más adecuadas, ¿no? Muchísimas gracias hemos de dar a María Alpino y a Juana, que han venido desde Gran Canaria, y que bueno, con unas viandas las pide siempre Martín, que es se coloca en la puerta y si no trae, pues no. Pero Jesús, eso de noche fría... Eso de noche fría. Ah, que la noche es gélida. Bueno. Que quitar el hielo del coche para venir aquí. No, yo he tenido que apartar. Digo yo que soy leonés, que sé lo que es el frío y lo que es el fresco. Yo he tenido menos suerte que tú, que he tenido que quitar al oso que se había metido. No, de verdad que un oso de las cabras estaría como en la glaciación feliz aquí ahora mismo. El frío tan pancho. Eso, el oso pancho. El frío, joder. Con muchas noticias todavía por comentar. Una de ellas, respecto a las que también hemos comentado en la primera hora, Carlos, y comentamos la semana pasada ese informe, ese informe de prospección del año 2025 efectuado por la inteligencia norteamericana. Hablamos de muchas cosas. Quizá uno de los elementos que mencionamos solo de pasada y que quería comentar, la semana pasada no estabas, a ver, pero quería comentarlo contigo. Bueno, pues que es uno de los asuntos que ya llevas años comentando. Joder, en este ¿cómo programa. ¿Cómo le gustaba a Juan cuando hablamos ahí en los pasillos? La influencia que puede tener en el futuro del planeta. En el comercio, a todos los si niveles, hemos hablado contigo mucho. Exacto. La desaparición o la apertura de mares en el norte, la apertura de pasos al producirse el deshielo, bueno, pues cambia absolutamente todo lo que tiene que ver con el comercio marítimo. Efectivamente. Me acuerdo que hablábamos contigo una vez, además hace muchísimos años, que el comercio marítimo había aumentado además de una manera muy notable en todo el mundo. Es decir, había sufrido un gigantesco incremento, sobre todo por dos razones fundamentales. La necesidad de energía de las potencias emergentes, decir, Brasil, la India, China, etcétera, y sobre todo porque las naciones emergentes se habían convertido a sí mismo en grandes importadoras de materia prima, sobre todo para comer, perdón, de materia prima y de alimento, de cereal. Entonces, este gigantesco aumento del comercio marítimo que se ha ido multiplicando en los últimos años, me acuerdo que la primera vez que nosotros citamos lo de la eliminación de los hielos del Ártico, hará como 5 años, cuando empezamos a... Me acuerdo que además con Juan, hablando de algunas proyecciones de futuro que cambiaban de una manera muy importante algunos elementos del comercio mundial, y que en concreto había una que hacía referencia a un proyecto norteamericano de construir un gigantesco campo de... una especie de gigantesco puerto en la costa norte de Alaska, si seguía caminando, como parecía todo darlo a prever, el deshielo del Ártico. Porque eso tenía dos razones. Un proyecto se abandonó en parte, no del todo, pero sí en parte, que es por lo que surgió la conversación, que era una idea que le atraía muchísimo al clan de Bush padre, además fijaros que estamos hablando hace tiempo, que era el unir Tampico en el Golfo de México, en México, con los campos petrolíferos de Alaska, que sabéis que una parte de la derecha americana siempre ha querido volver a poner en funcionamiento. Eso, si el deshielo continuaba, les permitiría tener un puerto libre de hielos en lo que ahora es el mar Ártico. Bueno, dices, bueno, ¿y qué importancia tiene eso con el comercio mundial? Pues una fundamental. Es que colocaría Shanghái a una distancia de Londres muy corta, porque los barcos podrían navegar por el estrecho de Bering para dar la vuelta por el norte de Canadá. Es decir, esto que parecía un disparate cuando se empezó a comentar hace años, está a dos pasos. Y pasar por las Islas de Long y la Tierra del Príncipe Alberto, que actualmente pues están en hielo, o sea, y es muy difícil pasar por allí, pero se convertirían en lugares donde habría bases marítimas importantes. Claro, pero es que además para el comercio mundial hay un país del mundo al que le cambia el eje de su política, porque toda su política desde Iván III es la misma. Es decir, la obsesión de Rusia por un puerto de aguas cálidas, un puerto libre de hielo en invierno. Hasta ahora toda su obsesión era la misma, de hecho... Incluso se temió, por ejemplo, cuando invadieron Afganistán en 79, sabéis que uno de los rumores, además uno de los generales, uno de estos fanáticos que luego ha sido un general nacionalista muy conocido, dijo que él no moriría sin que los soldados rusos metieran sus botas en el mar Índico. Bueno, la obsesión que tenían primero por Estambul, es decir, por Constantinopla, y después, pero al fin y al cabo volvían de nuevo a mar cerrado, y sobre todo por las costas sur del Índico, la obsesión de Rusia por un puerto libre de hielos desaparece para siempre. Se les acabó el problema si de verdad ellos encuentran un camino bueno para exportación de todas sus gigantescas materias primas desde el norte a través de un mar que les uniría con Europa y con América del Norte. Esto quiere decir que Rusia estaría, digamos, entre los países beneficiados. Es el gran beneficiado, el más beneficiado de todos. Si tuviéramos que situar de los países que están compitiendo por estar en el G1, G2, G5, G8, es decir, de los países más importantes, ¿cuáles pueden ser aquellos que pueden ser o resultar más beneficiados? Pues lo sorprendente es que esto se acerca un poquito a la teoría. Hay dos versiones, la teoría optimista, que es esta, el informe estratégico es bastante optimista, o la pesimista, que sería la de Lovelock, por ejemplo. Lovelock sostiene exactamente lo mismo, pero por la vía pesimista. Es decir, Lovelock, como sabéis, en su último libro, básicamente, como le dio el día malo, sostiene poco más o menos que el mundo va a una especie de extinción global de lo que es el ser humano, y que los que sobrevivirán serán justo estos. Los que están en el arco norte, por encima del paralelo 44. Entonces, es una cosa bastante curiosa, porque convierte lo que es una amenaza para el resto del mundo en una oportunidad. Hombre, hay otra versión optimista que dejaría hecha polvo de lado a Lovelock, si es que el cambio de salinidad en las corrientes del Atlántico Norte provocaron una glaciación, el famoso rollo de la película El día de mañana, no sé si me acuerdo cómo se llama. Por lo tanto, Carlos, en función de lo que nos estás diciendo y de este informe, para contestarte, yo no sé si es muy exagerado o no, pero hay que firmar con Lukoil, ¿no? Sí, no hay que firmar con Lukoil, pero por otros motivos. No, ahora, en serio, los ganadores, que es lo sorprendente, los ganadores, si el mundo va hacia esto, son los que han ganado ya. Es decir, es que es increíble, o sea, sería más suerte para los que ya la tienen. O sea, es decir, si no pasa nada, o sea, si el mundo no va a un desastre global por causa del clima, los grandes beneficiados de esto son Estados Unidos, Canadá y Rusia. Son los tres grandes beneficiados. Hay un siguiente beneficiado que no cuenta, porque no tiene voz propia, que es Europa. Bueno, pero estaría Dinamarca, Suecia, Noruega. Sí, pero son naciones estratégicamente nulas, o sea, dependen completamente de Estados Unidos. Pero tú imaginas las posibilidades de una taiga habitable. Eso, que son terrenos inmensos. Sí, pero el incremento, por ejemplo, de la amenaza para Rusia de China, que es otra amenaza muy de ciencia ficción, es decir, ¿qué hacen los 1,000 y pico millones de chinos cuando la situación climática se comprueba, se complica, si empiezan a quedarse sin comida y si tienen toda la Siberia de clima templado al norte? Claro. Es que la cosa cambia mucho el mundo, ¿eh? Hombre, hay dos cosas ahí muy curiosas también como consecuencia. Primero, el mítico paso del noroeste ya pasa a ser ya una vieja leyenda, ¿no? Cuando aquellos tanto hielo y tanto esfuerzo, tanto, que tontería, ¿eh? Qué pena. El Franken ahí comiéndose hasta sus botas y sus comiéndose los clavos y los cordones. O sea, que ahí sí que pasaría pues a un segundo plano pues toda aquella búsqueda precisamente de eso, de ese canal navegable, ¿no? Que pudiera unir los dos océanos. Y luego, que para que unos países se beneficien, otros se tendrían que hundir. Es decir, si ese deshielo es progresivo, por lo tanto, el nivel del mar va a subir y hay países, hay islas, tanto en el Pacífico como en el Índico, que van a desaparecer, pero van a desaparecer porque su máxima altitud son 5 metros. Bueno, hay dos naciones que lo han anunciado, que desaparecerán, Maldivas y una islita del Pacífico. Nauru, ¿no? ¿Cuál es? Sí, o Vanuatu. Bueno, aparte de las Seychelles también van a desaparecer. Hay varias que desaparecerán, seguro. Tuvalu. Tuvalu. Sí, estaba lo de la... ¿Sabes de qué vive Tuvalu, no? TV. Viven de eso, viven de la extensión TV. Sí, lo estuve comentando el otro día en la tertulia. ¿Verdad? Pues, o sea, que esa, pero habría muchas más. Entonces, el nivel de las aguas sube y eso va a ocasionar la desgracia. Y luego hay naciones países que se verán muy perjudicadas, naciones mucho, que han vivido del control del monopolio de materias primas estratégicas, que lo van a pasar muy mal. De todas maneras, a juzgar por esta noche, pienso que eso quizá no vaya a ser así. El calentamiento... Probablemente tendrá razón Juan Ignacio, siempre es al revés de lo que cree todo el mundo. Sí, el calentamiento se está produciendo, pero quizá sea muchísimo más lento de lo que nos estamos creyendo. Bueno. Bueno, vamos a verlo. Bueno, venga, vamos a hacer una porra. ¿En qué año nos vamos de aquí, no? Exactamente. Hace unos días vamos a hablar de un personaje que seguramente recordáis algunos, porque ha tenido su relevancia en estas temáticas. Hace unos días se llenó el polideportivo de la ciudad de San Ramón, a 50 kilómetros de San José de Costa Rica. En la propia capital, en San José de Costa Rica, otro polideportivo con capacidad para 4.000 también se llenó. Esto está ocurriendo durante las dos o tres últimas semanas en muchas ciudades, en muchas localidades de Costa Rica y de México, fundamentalmente. La estrella de estos actos es un sacerdote nacido en Barbastro, llamado José Antonio Fortea, que se ha convertido en el auténtico gurú del exorcismo en toda América en las últimas semanas. Se ha convertido en el autor que más libros vende, por encima de Dan Brown en los últimos tiempos. Y el padre José Antonio Fortea, que ha estado... Como que me está preocupando América Latina, ¿eh? En alguna ocasión. Y la verdad, yo he estado viendo algunas escenas de esos auténticos rituales que él hace con 3.000, 4.000, 5.000 personas en América. Y la verdad es que es sorprendente. Es sorprendente porque, bueno, coloca la mano en la frente de alguien, teóricamente para bendecirlo. Ese fiel cae al suelo tumbado. La clásica escena que hemos visto tanto de estos sacerdotes exorcismos que van haciendo sus mini exorcismos por diferentes partes del mundo. Bueno, pues la figura de José Antonio Fortea se ha convertido en uno de ellos, el más importante en estos momentos en algunos países americanos. Se ha convertido en un auténtico éxito de ventas. También hay que decir una cosa importante. La organización Legionarios de Cristo es la que ha organizado esta gira de este sacerdote nacido en Barbastro hace aproximadamente 40 años y que en la actualidad trabaja como sacerdote en la diócesis de Alcalá de Henares. Bueno, o sea, que se ha convertido en un personaje mediático. Fíjate que lo que está haciendo es lo que las iglesias evangélicas están haciendo continuamente. Desde hace tiempo, sí. Claro, eso de poner la mano en la frente y caer desplomado el fiel, eso es muy habitual, pero siempre dentro de ese ámbito de iglesias cristianas. No, pero Jesús, tú que conoces bien la zona, ¿no tiene esto? Es que es una cosa que a mí me empieza a intrigar bastante. La competencia esta de las iglesias cristianas mediáticas en toda América Latina, desde la Patagonia hasta la frontera con Canadá, es que es llamativo, de verdad, ¿eh? Llamativo y es los que más fieles tienen, es cierto. O sea, ahí en ese sentido sí que está perdiendo un poco la batalla las iglesias católicas como tal y sí están consiguiendo... Pero sin embargo, esto es un contraataque en toda regla. Este no solo es católico, sino que es ultracatólico. Bueno, es decir, cuando yo decía nacido en Barbastro, más de uno lo habrá entendido, supongo. No, y cuando has dicho los legionarios de Cristo... No, pues pero más. Es decir, está asociado a corrientes religiosas extremadamente... conservadoras. Un vídeo que hay por YouTube, al final no he acudido a él, ¿no? pero bueno, lo está escuchando, es muy sorprendente y representa extraordinariamente bien la mentalidad de pero este es hombre lógico. Que se está convirtiendo en un auténtico líder de masas. Y es significativo que él explicaba cómo a sus 17 años sufrió una transformación y decidió pues básicamente entregar su vida a la religión, respetable completamente. Dijo que hasta entonces su máximo objetivo era tener una esposa rubia, hijos y una casa. Tremendo. ya más bueno, significativo. La forma de definirlo. Va camino. Ha descrito a los picapiedra. Hasta ahora no. Este vídeo que está circulando por YouTube es de una boda que oficia el propio sacerdote. Sí. Por el hecho de que la novia en la boda se retrase 5 minutos, hace un alegato absolutamente machista en contra de las mujeres y en contra de esa mujer que en el día más importante de su vida se ha retrasado 5 minutos, para lo cual tendría todo el derecho del mundo a hacer. Yo no sé hasta qué punto se ha potenciado en España demasiado a un personaje cuyos exorcismos los hemos visto por televisión, y vosotros sabéis, que los habéis visto, que no tienen nada de exorcismo. Pues claro que no, vamos a ver. ¿Por qué se ha potenciado tanto al padre Fortea? Primero, porque ¿qué curas van diciendo por ahí que hacen exorcismos? Nadie. Uno que lo hace y además quiere salir en la televisión y no le importa, pues estupendo. O sea que ahí ya tienes una consecuencia mediática. Un sacerdote hecho y derecho, con independencia de que sea más ultra o menos ultra, el tío se presta a un juego mediático, al juego del circo de la televisión, y el encantado de la vida. Escribe libros, tiene éxito, y cuando se da cuenta que el mercadillo más o menos en España pues no le funciona muy bien porque vende lo que vende, se va pues a Sudamérica. Y aquí está para mí lo más preocupante. Es decir, la gente, sobre todo en estos pueblos donde están un poco desesperanzados por las situaciones políticas, sociológicas, buscan milagros. Y como la Iglesia Católica como tal se rige por unas normas pues más o menos aburridas para algunos y más o menos estándar para otros, lo que intentan es emular a otro tipo de iglesias que sí están consiguiendo fieles. ¿Y cómo lo consiguen? A través del milagro. El milagro es: ¿usted tiene problemas? Claro que sí, todo el mundo te va a contestar que sí. Venga usted a mi iglesia que yo se le voy a quitar los problemas. Que tiene cualquier tipo de problemas, desde una enfermedad incurable hasta el divorcio de su hija. Y eso lo van consiguiendo con una, yo diría que una especie de psicosis colectiva, esa catarsis que se genera en estas ceremonias religiosas, donde claro que la gente cae fulminada, pero cae fulminada sencillamente por ese efecto contagioso que se produce por una situación mediática y totalmente contrastada. Y el padre Fortea se está sumando pues a este circo mediático, en definitiva. Uh-huh. Es conseguir fieles por la vía, entiendo que rápida, que es por el falso milagro. Ahí no se produce milagro, ni la gente está poseída, ni hay exorcismo, ni hay nada de eso. Pero sí es verdad que consiguen más audiencia. Y si encima está la televisión por medio, también se consiguen ese tipo de supuestas curaciones. Y una cosa lleva a la otra. Y al final llega un poco al paroxismo, llega al absurdo y llega pues a que la gente desconfíe de cualquier confesión religiosa, y en este caso estamos hablando de una confesión religiosa directamente involucrada con el cristianismo y en este caso con el catolicismo. Así. Es decir, están cayendo los mismos errores. Juan Ignacio, te tenemos que despedir, tienes que salir corriendo, ¿verdad? Pues, hombre, corriendo no voy a ir mucho corriendo porque estoy empezando a recobrar... Ni siquiera se pone de pie todavía como un bípedo decente. La postura de la L, y antes de que termine he tenido que llamar al Samuel, me voy a ir. Esto es bueno. Fortea te lo arregla en 2 patadas. Pues dale un poquito más de romiel, Bruno, toma la botella. Juan Ignacio, que bueno, muchísimas gracias una muy vez buenas más noches, por estar compañeros, con nosotros y hasta la semana que viene. Ustedes me dispensen, pero estoy hecho polvo. Lo que le vamos a prestar, claro, Martín, es el, para que vaya rápido, pero manteniendo las normas, ¿verdad? Sí, el coche de la semana. Es casi, lo más curioso. La noticia curiosa de la semana. Sí, sí, que nos trae Carlos, que nos va a hablar de un sabueso muy especial. Es un sabueso que dejaría atrás al mismísimo coche de aquel anuncio del Gueropa. Bueno, pues sí, 1.600 kilómetros por hora, menudo sabueso, o en inglés, Bluehound. Claro, es lo que quiere hacer ahora Andy Green. Bueno, es un tipo bastante conocido. De hecho, es la primera persona que consiguió batir la velocidad del sonido en tierra con un coche. La verdad es que, aunque nos parezca raro dentro en el mundo español, diré, en nuestro entorno, las competiciones de alta velocidad, de kilómetro lanzado, como llaman en tierra, tienen un gran predicamento, sobre todo en el mundo anglosajón y en general en los países que dedican dinero, esfuerzo de investigación a la tecnología automovilística y aeronáutica. ¿Por qué? Pues porque de estas pruebas se aprende muchísimo. Es verdad que decir que de vez en cuando alguna generación sale alguien muy mediático, pues como Campbell con el pájaro azul. Uh-huh. Es decir, y salen algunos que llaman más que la atención que otros, o el propio Green con el Green Monster, es decir, el monstruo verde, es decir, con el que batió el récord de velocidad. Que además es un tema muy serio. Sí, es que es muy serio, pero lo he traído sobre todo para que veáis lo que ocurre cuando alguien pretende hacer o dice algo como que quiere alcanzar los 1.600 kilómetros por hora de velocidad. Uh-huh. 1.600 kilómetros por hora no significa nada, el motivo es porque quiere sobrepasar las 1.000 millas por hora, que era el objetivo que ahora mismo se han marcado. Este tipo de pruebas habitualmente se hacen en desiertos, usualmente en los últimos años en el desierto salados de Nevada y Utah, porque te permite correr a esta velocidad sin atropellar a ningún bicho, claro, que es lo que se trata. Entonces, el objetivo está muy claro, es hacer eso, pero ¿por qué quieren hacer algo parecido a esto? Es decir, ¿qué sentido tiene el ir a 1.600 kilómetros por hora que nadie va a poder ir por ninguna carretera ni a ninguna parte? Porque es imposible conseguir llegar a esa velocidad. Claro, de hecho hay un dato curioso que no lo citaban en la información, pero sí en uno de los comentarios que he visto en internet que me ha gustado bastante. Hace unos años un piloto experimental pasó los 410 kilómetros por hora en la recta de Les Usadiers en las 24 horas de Le Mans. Entonces decidieron hacer una chicane. Es decir, cambiar la configuración del circuito, porque esto empezó a ser un disparate. Entonces, llega un momento que tienes que refrenar un poco lo que estás haciendo porque no sabes a dónde vas a llegar. Uh-huh. Entonces, en este caso, que hay campo libre, por decir una manera, que pueden correr a la velocidad que quieran, se les plantean dos problemas. Y el primero, fíjate que quien está trabajando con Andy Green en el Reino Unido en la investigación del prototipo que quieren construir son el Centro de Investigación de Armas Atómicas del Reino Unido, ni más ni menos, y una empresa llamada FGE, Flight Gravity Engineering, que son las que van a diseñar cómo será el vehículo. No, en vano hablamos de un coche bala. Claro. Luego hablamos de otro problema, que es las ruedas. Es decir, tener en cuenta que estamos hablando de un bicho que va a tocar el suelo. Es un coche. Mm-hmm. Y por lo tanto, sus ruedas tienen fricción permanente. De un vehículo que va a 1.600 kilómetros por hora. Con lo cual, tienen que girar a 10.500 revoluciones por minuto sin desgastarse o desopearse por el roce de nada. Simplemente por el contacto. Con lo cual, simplemente con lo que tienen que trabajar para diseñar el tipo de ruedas que van a hacer, ya es un salto tecnológico cualitativo importantísimo. Uh-huh. El motor, en cambio, parece que lo tienen más solucionado. Va a llevar el mismo motor que los cazas Typhoon, de los Eurofighter, que los cazas europeos. Sí, ya sí, que sí. Se acabó el problema. Hay ni rollo, con lo cual le va a meter el motor de un caza de reacción hipersónico, con lo cual no van a tener grandes problemas. Porque pero, tiene que superar la velocidad del sonido. Claro, claro. Es un claro. Vehículo que va a pasar la velocidad del sonido en tierra. Es decir, va a llegar antes de que se le escuche. Claro. Es decir, es una cosa realmente sorprendente y rara. Y la verdad es que lo que va a intentar hacer es una cosa... ¿Y el frenado en cuántos metros lo tiene? Lanza varios paracaídas y va a frenar en varias decenas de kilómetros. Va rompiendo paracaídas consecutivas. Sí, varias decenas de kilómetros para frenar. ¡Qué barbaridad! O sea, es una cosa de locos. Vamos, que se va por Suiza, ¿no? Tiene que frenar antes de llegar a Noruega, ¿no? Porque No, espérate, esto es interesante. Atravesaría una parte iría de Cádiz a Madrid, si fuera una línea recta. Sí. Eso le haría menos de 20 minutos. Claro. Pero eso ya frenando. O sea, es que atravesaría Madrid parte a parte en 3 minutos. Es decir, claro, es una cosa absolutamente delirante. Va a cogerse la mitad del desierto de Utah para correr ahí, porque no puede. Sin perder los tornillos por el camino. Sin perder nada. Eso es muy interesante. Por ejemplo, yo vi hace tiempo un documental sobre el Airbus. Porque fue un color rosita. Va dejando el reguero. Pues con el Airbus 380, por ejemplo, también tenían un problema y era con el tren de aterrizaje. Claro, pues se soluciona con estas cosas. No era el peso, sino además la velocidad que llevaba, claro. Y que necesita pistas especiales, ¿no? Pues y gracias a esto, gracias a estas cosas, se consiguen solucionar los problemas que luego van a tener los aviones civiles, el tema del rodamiento, el tema de la fuerza, el tema del desgaste, sí, la vibración. Lo importante es que la moraleja que quede en los oyentes. Que alguien va a fabricar esto para algo, claro. Exacto, que no es solamente una aventura para salir en el libro Guinness, sino que luego esto tiene una serie de aplicaciones. Es como lo que tú mencionabas, pero a gran escala. Va a salir el Guinness, está claro. Sí. Claro, eso es evidente. Pero lo que tú mencionabas, mencionabas el circuito de Le Mans, allí se prueban coches experimentales. Pero tuvieron que cambiarlo en plena carrera. Luego se aplican de la carrera. A los coches que después forman parte de las otras competiciones y finalmente también de los que utilizamos. Exacto, ese es el objetivo. Es algo parecido. Va a tener de hecho, todo lo que están haciendo ahora de compuestos de materiales que quieren basarse en las aleaciones de titanio con aluminio, dicen que sería fundamental para el futuro desarrollo de la aviación comercial. Civil. Claro. Porque claro, lo que estás haciendo son cosas que luego van a tener un montón de aplicaciones útiles que lo mismo luego acaban en una motocicleta. Uh-huh. Es decir, pero que como acabó con la fibra de carbono y cosas así, que antes eran inimaginables, y ahora las puedes utilizar hasta una raqueta de tenis. Es decir, y antes era algo absolutamente imposible de ver para una clientela normal. Bueno, pues estas cosas, cada 10 años aproximadamente, por cierto, le comentaba a Jesús antes de empezar el programa, que antes de la Primera Guerra Mundial ya se habían pasado los 300 kilómetros por hora y cosas así, es decir, o muy cerca. Es decir, que realmente hay ya una gran experiencia de experimentar con estas cuestiones desde hace más de un siglo. Jesús, tenemos un misterioso retrato de Lucrecia... Borgia. Yo diría raro, más que de los Borgia, ¿no? Es más bien raro, ¿no? Es tan raro como que se pensaba que no había ninguno. Por eso es lo raro, ¿no? Y de hecho era un retrato que ni siquiera se atribuía a una mujer. Pensaba que era un hombre joven, de autor anónimo, tanto el pintor como el posible retratado ahí. Y di que no es una castaña, Jesús. ¿El qué? Ah, no, esos son Borges. Joder, Martín. Qué malo. Bueno, pues... La cosa es de tan malo que nos... Sí, nos ha dejado así como que... Vamos, hemos dado un lingotazo aquí a... Sí, he oído todo lo que me quedaba de roña. Del susto que nos hemos llevado. La cosa es que este misterioso retrato, porque hasta ese momento era misterioso, que pertenecía y pertenece al Museo Australiano, ha sido identificado por fin, y parece que sin ningún género de dudas, como una pintura de esta legendaria mujer, Lucrecia Borgia. Y que fue realizado por un pintor que sí, ya tiene su nombre y apellido, no es demasiado conocido, es un pintor italiano, que se llama Dosso Dossi. Bueno, pues la Galería Nacional de Victoria, en Australia, es la que ha informado que este retrato en forma de óvalo podría ser la única pintura que existe de esta mujer, de esta italiana, que siempre se ha especulado, ya sabéis que se considera que era una mujer muy bella, en fin, muy pérfida también en otro sentido, y que gracias a esa belleza pues consiguió lo que consiguió, ¿no? Y sobre todo porque tenía el cerebro gris, que era su padre, el que llegó a ser Alejandro VI, y que, bueno, pues este cardenal Rodrigo Borgia tiene muchísima leyenda negra acumulada a su alrededor y de sus hijos. Luego es verdad que no es tanta como se ha dicho, porque ya sabes que siempre se exagera un poco, pero sí que quedaba un poco esa especulación de cómo podrían ser físicamente estos Borgia, y en concreto Lucrecia Borgia, que sí que ha generado romances de todo tipo, incluso hasta incesto se habla, ¿no? Bueno, pues análisis técnicos lo que han encontrado es que el estilo y el formato oval del retrato son muy similares a los de este artista italiano, Dossi, quien trabajó para los Borgia cuando Lucrecia era duquesa. Y estamos hablando de un periodo de tiempo entre el 1502 y 1519. 1519 es cuando muere Lucrecia Borgia. El único parecido confiable que se tiene de los rasgos es de una medalla de bronce que se realizó en el año 1502, la que parece que podría ser Lucrecia Borgia. Han empezado a comparar los rasgos de uno y otro y en este sentido también coincidiría. Es decir, el perfil de la medalla tiene un asombroso parecido con ese retrato y eso es lo que ha hecho concluir, entre otro tipo de análisis, que estaríamos ante un retrato verdadero, auténtico de Lucrecia Borgia. Que, bueno, pues viéndole, es cierto que no parece tan bella si es este retrato que tenemos aquí a la vista, pero bueno, sí tenía una mirada melancólica. De todas maneras, no me sé si se lo atribuyeran a un hombre, parece un hombre, sí, tiene andrógino, ¿verdad? Masculinos. Sí. Vamos a ver, guapos, hermosos, pero bueno, sí que un poco andrógino más bien, más que masculino, es un poco andrógino, ¿no? Sí. Así que este es un poco ese hallazgo. Fíjate que la semana pasada estábamos hablando de la reconstrucción del rostro de Copérnico. Sabes que también se ha reconstruido el rostro de Tutankamón. Bueno, pues hay una cierta tendencia a reconstruir rostros o a encontrar retratos de los que podrían ser estos personajes míticos. También no hace demasiado tiempo se encontró el último retrato que se le hizo a Mozart, el único y el más fidedigno, es decir, un año antes de que él muriera, a los 35 años. Hace poco también se encontró uno de los cuadros de Cristóbal Colón que parece que más se asemeja a su fisonomía de los muchos que circulan por ahí. Y bueno, pues hay una cierta tendencia a rescatar este tipo de cosas. Y cuando tenemos huesos, pues a reconstruir esa fisonomía a través de las últimas técnicas, ¿no?, en antropología que se pueden utilizar ahora. Así que bueno, es una cosa curiosa. Así que invito a todos aquellos que tengan internet que entren en alguno de estos buscadores y vean el retrato de Lucrecia Borgia, esta hija ilegítima del cardenal Rodrigo Borgia, porque desde luego tiene una de esas miradas enigmáticas. Desde luego, es una personalidad, es de estos rostros que da que pensar, ¿verdad? Sí, porque sí. Es una expresión que no se sabe exactamente qué expresa, pero que parece que expresa muchas cosas. Tiene ese carácter enigmático, no lo voy a comparar con alguno de los grandes retratos conocidísimos, evidentemente no es la Gioconda, pero tiene un poquito ese aire de no saber qué. Sí, además qué expresa, está mirando, ¿no?, como de reojo. Exacto, está mirando sí. Un poco al observador de reojo, como diciendo, no me miras así, que te enveneno. Mira que si se reeditara el libro, por ejemplo, de los Borgia de Juan Antonio Cebrián, mira, ya podían incluir también el retrato. Pues mira, ya podían incluir el retrato, es verdad que hubo problemas para buscar retratos, pero todavía este de Dosso Dossi no se había catalogado como tal. Un último apunte antes de pasar con los correos de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Hablamos de la desaparición, conocidísima, por desgracia, un suceso que conmocionó al mundo entero. En el año 2006 ya se produjo la desaparición de la niña Madeleine, la pequeña desaparecida en Portugal. Dos psíquicos que habían efectuado trabajos en el FBI, para el FBI norteamericano, efectuaron en un programa de televisión portugués un perfil a partir de lo que eran sus visiones, sus impresiones, un retrato robot de quien sería el secuestrador, utilizando aparentemente sus capacidades extrasensoriales. El dibujo que efectuaron, el retrato que ellos efectuaron, mostraba a un hombre de unos 36 a 42 años, de pelo oscuro, barba descuidada. La familia y los portavoces de la familia han asegurado que son muy escépticos, lógicamente, ante este tipo de evidencias, porque desde que se produjo la desaparición de la niña hasta ahora, más de 1,000 videntes han prestado sus servicios y parece que las 1,000 versiones dadas hasta ahora son todas y cada una de ellas absolutamente contradictorias. Sí, además, pero eso no quiere decir que sí que en ocasiones la policía norteamericana ha acudido y ha utilizado a estos detectives. No, y lo seguirá utilizando. Y lo que pasa es, si lo raro es que se haga público este tipo de cosas, porque normalmente suelen estar en secreto y solo se hacen público cuando se fracasa. Claro. Porque si no, no tiene sentido. Es decir, normalmente pero no es el FBI quien ha realizado esta investigación. Son dos psíquicos que en su tiempo trabajaron e hicieron alguna colaboración con el FBI, que de forma independiente a cualquier organismo policial oficial han participado en un programa de televisión en Portugal, bueno, pues haciendo gala de sus... Hay dotes, muchísimos, ¿no? En este sentido, además con este caso, fíjate, tan mediático y tan importante de Madeleine, hay como dos grupos muy diferenciados. Aquellos que están trabajando por libre, es decir, todos aquellos que se consideran videntes o que tienen un cierto poder paranormal, lo están haciendo y, bueno, pues a la vista está que ninguno ha dado resultado. O si han dado resultado, si es verdad aquellas hipótesis que dice que está en el mar, en algún lugar, en fin, indefinido, y por lo tanto es muy difícil que se pueda rescatar algún día su cadáver. O sea, que esa es un poco la hipótesis mayoritaria de muchos de estos videntes. Pero bueno, en todo caso, nunca se va a encontrar la prueba concluyente. Y luego están aquellos que están trabajando para distintas policías. La policía portuguesa, la inglesa, posiblemente también la española. Es decir, hay mucha gente implicada en todo esto. Bueno, pues al final no se va a tener un resultado claro, pues por las circunstancias especiales de este caso. Pero sé que es el clásico caso reto de muchas personas para, si acertaran, pues darse un bombo y platillo tremendo, ¿no? Porque imagínate que cualquiera de estos videntes, que hay muchísimos, ¿no?, tanto en nómina como no en nómina de algunas policías o del FBI, que acertaran al final, es decir, que pudieran decir esto por escrito, incluso que se leeran por televisión y luego al cabo de unos cuantos meses se confirmará la popularidad que le puede dar y el dinero que le puede dar, es tremendo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en este caso yo creo que hay muchísimo más farsantes de los que debería haber, pero bueno, ¿quién les va a quitar este minuto, estos 5 minutos de gloria? Pues a la cantidad de personas que, por el hecho de decir yo creo que tengo una pista, yo creo que sé dónde está, hay muchísimas televisiones que no reparan en ningún tipo de cortapisas morales y no tienen escrúpulos para entrevistarles o para darles esos 5 minutos de gloria. Y claro, creando mucha más confusión. Yo creo que eso es muy peligroso. El que es auténtico, realmente el que tiene este tipo de poderes, trabaja en la sombra, trabaja un poco en esa clandestinidad, que luego, si se confirma, ya se preocupará de haberlo dejado por escrito para que quede clara la prueba, ¿no? Que no pase como lo del 11S, ¿te acuerdas, Bruno? ¿Te acuerdas, Carlos y Martín? Cuando mucha gente, una vez que ocurrió aquello, decía, yo ya lo dije, yo ya vi, yo ya lo presenté, ya, pero lo dejaste escrito. Bueno, ya, pero es que no pensaba yo que esto iba a tener tanta repercusión. Mm. Ese es el problema que tienen muchas veces, en este caso, videntes, que hay que escribir la palabra con B. Los auténticos empiezan por V. Martín Espósito, los correos de nuestros oyentes. Vamos a por los correos. Por ejemplo, Joaquín se refiere a esta sección de consultas. Dice que en la sección de Zona Cero a veces los oyentes envían preguntas que no tienen demasiado sentido o fundamento, y en algunas ocasiones se suele contestar a estas cuestiones en un tono que podría sonar del tipo vaya tontería que pregunta esta persona. Orejas, digamos, sí, ¿no? Un poquito. Dice, con alguna risilla que puede parecer un poco como crítica a la pregunta. No sé si me explico. Dice Joaquín, no hablo de burlarse de nadie. Al menos a mí personalmente, como digo, no me da esa sensación. No, pues está, nunca lo ha contestado. Nunca nos burlamos, todo nunca, lo contrario. Nunca, o sea, utilizamos mucho la ironía, en fin, nunca el sentido del humor. Esa intención. Y si alguna vez ha podido ocurrir, porque podemos estar muy distendidos, evidentemente que pedimos disculpas. No, hombre, eso es lógico. Y en un estado de distensión, pues oye, pues uno puede pues mostrarse. Pero ese también es el objetivo de esta tertulia, estar distendidos, claro. y estar junto a los oyentes, ¿no? Y yo creo, bueno, y además, mira, pues es una oportunidad también pues para aclararlo. Es decir, siempre el respeto es absoluto hacia aquel que pregunta. Muchas veces los comentarios risibles es por el tema en sí. Es decir, ese tema nos puede provocar una serie de comentarios que a partir de ahí pues se produce la chanza, en fin, la broma, la risa. Pero nunca para la persona que lo pregunta. Es decir, aunque sea una pregunta repetida hasta la saciedad, aunque sea, puede ser una tontería. Es decir, para mí tiene todo el respeto a aquella persona que tiene la molestia de escribirnos, de mandarlo y de, bueno, pues de que aquí pueda ser debatido o no debatido. O sea, que es distinto. Un poco siempre el respeto va a estar ahí hacia el oyente, por supuesto, ¿no? Es nuestro principal patrimonio. Y por muy absurda que sea la pregunta, muchas más absurdas son las veces las respuestas que damos nosotros. O sea, que una cosa por la otra. Yo creo que lo importante y que es muchas veces también mantenemos este tono distendido. Y a veces, por ejemplo, cuando se hacen las preguntas clásicas que se dan por temporadas, que prácticamente todas las semanas llega una pregunta que es exactamente igual a la de la semana siguiente y es de otro oyente y la respondemos una y otra vez, bueno, pues como cuando preguntaban tanto por el libro Durantia o por la filmación de la luna de JJ Benítez, que el sábado que viene lo tendremos con nosotros en el programa. Bueno, muchísimas cosas así, pues entramos en esa pues en ese estado de tranquilidad a la hora de hablar. Esto es una tertulia y estamos pues muchas veces, y no es metáfora tampoco, pues con pues tomando algo y pues claro, pues claro, igual que alguna vez hemos comentado, ¿no? Y puede ser verdad que parece que hay preguntas trampa, de esas preguntas que no te suenan de nada, y puede ser, es verdad, que no lo conozcamos porque no lo sabemos todo, o bien puede ser preguntas trampas para ver cómo reaccionamos ante algo que parece que no tiene ningún tipo de explicación. Bueno, pues claro que sí, también podemos someternos un poco a ese tipo de bromas pesadas, porque nunca sabemos las preguntas que nos van a hacer hasta el momento que se están formulando. Exacto, bueno, pues que eso es una cosa que siempre hemos hecho, ¿verdad? Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Así es. No sabéis que la siguiente cuestión, por ejemplo, nos la envía Marcos León. Dice, os escribo, pues soy evangélico y creemos que se está preparando el apocalipsis. Se dice que la marca de la bestia va a ser un chip como los que se implantan a los perros o a los hombres para entrar en algunas discotecas. Se dice que en el futuro toda la humanidad tendremos que llevar un chip. Quisiera que dijerais qué información tenéis sobre esto. O sea, que a los perros y a los hombres, me va a perdonar, es que también lo dice, se le pide un chip para entrar a la discoteca. Bueno, no, pero esto es la vieja teoría del 666, de los que es una leyenda urbana, el 666 de los códigos de barras de todos los productos, que tienen una doble barra al principio, otra en medio y otra al final, dicen que el número oculto de cada una de esas dobles barras es un 6. Es mentira, es una leyenda urbana. Nada, y además ya sabes que incluso parece que el número de la bestia no es el 666, sino pero el bueno, 616, que lo fuera. Alguna vez lo hemos comentado, pero bueno. Pero aunque lo fuera, tampoco es el 616 lo que hay en el código barras, ¿no? No, está claro, no tiene nada que ver, todo forma parte pues de esos síntomas que dicen que tiene que estar previo al apocalipsis, pero bueno, más de una vez lo hemos dicho, por activa y por pasiva, que el apocalipsis todavía le queda unos cuantos años por llegar. Todo este tipo de cosas son especulaciones, hay mucha gente que es verdad que se lo cree de buena fe. Este hombre, este oyente, se identifica como evangélico y es verdad que, bueno, pues a lo mejor dentro de la iglesia evangélica están como más concienciados en esta segunda venida del Mesías, de los signos que anteceden al final de los tiempos, del anticristo, y el anticristo, fíjate, que si no, se ha hablado para aquí y para allá, y no hablo ahora del caso de Mabús y de Obama y de todas estas tipos de especulaciones que para mí particularmente me parecen totalmente absurdas. Es decir, con el anticristo es que se viene mareando la perdiz desde hace 4 siglos. Bueno, a 4 siglos me refiero desde que hay constancia escrita de muchísima gente, desde mucho antes, ¿no? Desde la época ya de Cristo. Pero este tipo de cosas yo creo que está muy bien pues para ciertas personas timoratas, ¿no? De que se creen a ciencia cierta que estamos en los momentos finales, y esto pues les puede asustar. Pero es que yo creo que sí que hay que hablar de estos temas y más que cualquier otro tema de forma muy distendida. Uy, yo creo que quitar el miedo. Yo creía que Carlos traía un chip, cada vez que pasaba por el arco detector pitaba, pero no, era por su laptop, por su portátil, este ultra fino. Claro, ¿cómo no va a pitar? Yo creo que nunca lo había traído aquí. No. Y que está con el de... Este es el de centímetro y dos milímetros, o no llega a centímetro, cabe, ¿no? En un sobre. No, vamos. No será de la manzana, ¿no? Sí. Claro. Como debe ser. No sabes que el mal y el lado oscuro no. Sí. Es que solamente oscuro. Tienen razón estos anuncios del anticristo cuando hablan de Bill Gates, ¿verdad? Está oscuro todo el mal ahí está. Claro, a mí me va muy bien el PC. Es que lo que le pasa a Jesús es no ha probado un Mac. Claro, lo que le ocurre es que no ha probado un Mac. Vosotros preferís la manzana mordida. Cuando está Carlos me siento estupendamente bien porque hacemos campaña conjunta. El pecado ahí. Bueno. María Juan, unas tarifas de publicidad, a ver si... María Juan. Vamos con otra consulta. Vamos. María José dice que le gustó muchísimo el monográfico de La Música del Diablo que hicisteis, en el que se hablaba de Tartini, de Paganini, y nos cuenta que es música, que, bueno, músico, que se está preparando, es soprano, está preparando para estudiar musicología, y os alenta para que realicéis más monográficos sobre música clásica y sus misterios. Pues bueno, aquí tomamos nota. Tenemos prontito uno, creo que lo hemos mencionado en el programa. Sí, sí, el efecto Mozart. Yo creo que sí, porque es verdad que lo teníamos casi siempre relegado un poco a la música clásica. Damos mucha importancia pues a los temas históricos, de leyendas, en fin, de arqueología, de todo, pero bueno, la música siempre había quedado. Sí, pero hemos cogido el ritmo, ¿eh? Entonces, yo creo que sí, merece la pena porque además, sí, en fin, la radio es lo que da esa posibilidad de poder hablar de la música y de poner algunas de esas partituras, y aunque no veas las imágenes, pero sí te puedes imaginar muchas cosas, sobre todo estas melodías inspiradas supuestamente por el diablo, como le pasaba a Tartini, o esa anomalía que tenía Paganini que le hacía ser un auténtico virtuoso. Se agarras, dices. Bueno, se hablaba de esos 40, 45 centímetros. Los dedos. Hay una cierta explicación, porque se sabe que Paganini padecía el síndrome de Marfan, y eso, bueno, pues una de las características que tiene este síndrome de Marfan, pues es que tengas unas extremidades más largas de lo común, ¿no? Pero bueno, un poco a Mozart también pasaba algo parecido. No tenía el síndrome de Marfan, pero sí tenía el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette se caracteriza, entre otras cosas también, porque tienes una serie de tics, que tenía varios, y sobre todo porque manejas un lenguaje muy soez. Y bueno, Mozart, dentro del genio que era, bueno, pues hablando con él, pues era bastante chabacano, ¿no? En ese sentido, o esa risa que tenía, que bueno, queda popularizada por la película Amadeus, y que tanto le desesperaba salir, y que por cierto nunca le llegó a envenenar a Mozart. Es decir, que hay muchísimas anécdotas alrededor de los compositores, de las músicas, y si este tipo de monográficos gustan, como parece que ha gustado el de La Música del Diablo, o puede gustar el que hagamos sobre el efecto Mozart, bueno, pues que se preparen, porque tenemos más sorpresas reservadas. A Florencia, el que le gustó fue el Blancanieves. Y os pregunta si existe algún libro donde pueda leer más. Sí, hay muchos. Sí. Hay muchos. Sí. Ahí sobre cuentos y temas de cuentos, con que teclee un poquitín en Google y busque un poco algunas combinaciones de palabras, como cara oculta de los cuentos, la verdad de los cuentos, saca una bibliografía enorme. Sí, aparte, hay libros interesantísimos. El clásico que hemos citado más de una vez, que es el psicoanálisis de los cuentos infantiles, muy bueno, Bettelheim, que es un clásico, ¿no? En este sentido, a pesar de que lo analiza siempre desde ese punto de vista psicoanalítico, ¿no? Pero bueno, es muy importante porque te da unas versiones y vertientes muy distintas. Y luego está, pues eso, la cara oculta de los cuentos, donde se habla pues de las distintas versiones, que bueno, que un poco lo que intentamos hacer con nuestros monográficos, que por cierto, Bruno, podíamos hacer otro de La Cenicienta, que estaba prometido y que dijimos en el último para que terminar la tetralogía. Cuando hicimos el de Blancanieves, dijimos que el siguiente de cuentos que tocaba era La Cenicienta. Pero es importante, ¿no? Porque es el cuento más antiguo que se conoce. Y es el cuento más antiguo y además el que tiene también muchísimas más variantes, ¿no? Más de 300 variantes distintas tiene La Cenicienta. Así que hay muchísimo y sobre todo se han publicado ahora muchos cuentos de este tipo. Incluso hay un libro, que el apellido es Garner, que se titula Los cuentos políticamente correctos, donde se hace un análisis donde todo queda bien, es decir, para que no haya discriminación de raza, de sexo, de religión, de nada, ¿no? Con lo cual quedan de lo más descafeinados. Pues y aprovechamos la ocasión para pedir también a nuestros oyentes, como ha hecho esta oyente, que ha señalado que le ha gustado mucho ese monográfico, que también nos señalen aquellos que ellos deseen. Sí, porque, bueno, también nos sirven de orientación saber por dónde van los gustos y las necesidades de nuestros oyentes. Muchos monográficos están hechos en función de las peticiones de los oyentes. O sea, que somos unos chicos fáciles. O sea, que Bueno. Bueno, Martín no. Ah, vale. Bien. Gracias por esa salvedad. Más correos. Más correos. Alguien también que iba a decir que nos lo pone duro. No lo sé. Excalibur, claro. Una espada. La espada clavada en la roca. Dice Paco Ramírez, que escuchó ayer el monográfico que emitimos, que el simbolismo refuerza... Lo estoy cogiendo ahora, de verdad. Pues suéltalo, que da calambre. Velo. Dice respecto a la espada clavada en la roca que el simbolismo refuerza también, en opinión de Paco, el respeto por la dinastía de padre a hijo. Es un símbolo de lo masculino, la espada dentro de la tierra, lo femenino, que significa la estirpe legítima a la que pertenece el poder, la sucesión. Sí. Claro que sí. Vale, muy bien, sí. Pero no era la interpretación que queríamos dar el monográfico, sí. Iba por otros lados, ¿no? Sobre todo por esa parte sí. más mítica y legendaria, pero claro que tiene, evidentemente, sí. La espada siempre es un signo fálico. Sí. Vamos, si fuera a levantar la cabeza, veía signos fálicos en todos los sitios y mucho más en la espada, ¿no? De ahí un poco su equivocación cuando intentó basar el psicoanálisis en este en esta premisa. Y por eso al final, tanto Adler como Jung y tal, pues al final se distancian un poco de esa escuela psicoanalítica. Pero es cierto que tiene esas connotaciones bueno, sexuales. No se equivocó en todo, ¿eh? En todo no se equivocó. No, se equivocó, digo, que se equivocó en basar exclusivamente claro. psicoanálisis en eso. Uh-huh. Ahí está, ¿cómo se va a equivocar? De hecho, hay tres escuelas psicoanalíticas importantes en Austria, solo en Austria, y una de ellas es la de Freud, pero hay otras también muy importantes, igual de trascendentes, ¿no? Pero te quiero decir que se equivoca siempre cuando se fija en un solo elemento para pensar que todos los desarreglos psíquicos de una persona pueden proceder de ahí, ¿no? Bueno, pero en fin, eso sería otra historia que no es el momento. Pero sí es cierto que la espada, solo de la espada, se podría hacer muchísimas variantes, pero una de ellas, evidentemente, es el símbolo masculino por antonomasia en relación con la parte femenina, que en este caso dice que sería, bueno, la roca en la que se hunde, pero también podría ser la vaina. Perfectamente, sí. Claro, es que ese es el otro aspecto femenino. Juntos es cuando se crea el yin-yang. Es decir, incluso hay leyendas, y tú, Carlos, lo conoces muchísimas. Muy bien, sobre todo las katanas japonesas, que decía que no se desenvaina la katana sin matar. En las leyendas las leyendas en las espadas, en alma de espada toledana, de no me desenvaines sin razón, no me envaines sin honor. Claro. Es decir, bueno, pues es lo mismo, es exactamente igual. Otra consulta. Nos escribe Iván, dice, ya tenemos nuestro informe de política ficción de todos los años. Es curioso que si miramos documentos anteriores, se parecen entre ellos lo mismo que un huevo o una castaña. Probablemente sea porque no es prospectiva, sino mera propaganda. Por fin han descubierto lo que Carlos Canales lleva un par de años haciéndonos saber, el desbarajuste político-económico que ya ha provocado el deshielo del Ártico. La CIA ya se pone al día. ¿Escucharán por fin la Zona Cero en Langley? Bueno, no la escucharán en Langley, la verdad, pero... Uh-huh. Bueno, por cierto, la CIA se encarga de política interior, ¿eh? No, esto no me preocupa mucho. Pues no me preocupa demasiado. Es el pero, departamento de inteligencia, es toda la inteligencia, ¿no? Es el Consejo Nacional de Inteligencia. Carlos, que tú viajas mucho. No, ahora en serio, una cosa que ahí es verdad es que todas estas cosas no son nuevas, se saben desde hace muchísimo tiempo. El problema es, y además, por cierto, en España es bastante fácil leer artículos muy, muy buenos en algunas revistas de geopolítica, de prospectiva económica o militar o técnica, pero muy buenos. El problema es que hay casi tantas opiniones como personas, por lo cual, por eso digo, y sigo insistiendo, que es casi imposible acertar. Si no es que estén dando palos de ciego, que vayan improvisando o que no se parezcan, no, es que se van ajustando. Se van ajustando a previsiones de cambio. Cuidado. La estrategia es una previsión, es como el ajedrez, o como en cualquier juego, como las cartas. Entonces tú estás haciendo tus movimientos en función de previsiones. Si las situaciones cambian, tus movimientos de futuro de previsión cambian también. Entonces no tienes por qué decir lo mismo siempre. Si tú vas cambiando lo que vas pensando y cómo va a ser el futuro en función de cómo va cambiando tu presente. Es así de sencillo, ¿no? Tampoco es tan exagerado, ¿no? No está nada mal hecho en general. Un marketing, haces un forecast y ya está. Pues exactamente igual, listo. Claro. Bueno, dos consultas os traslado de parte de Emilio. Por un lado, dice que me gustaría que ahondaseis nuevamente en esa práctica consistente en hacer ver en los medios de comunicación cosas que realmente no son. ¿Es cierto que las imágenes famosas de aquel estudiante, os pregunta Emilio, aquel estudiante que se enfrentó a un tanque en la plaza de Tiananmen, no eran reales? Es una de las preguntas. Yo creo que era real. No lo sé, es que no lo sé. Bueno, primera noticia. Sí, que es cierto, sí, que es mentira. Que fue una agencia de comunicación la encargada de gestionar todas esas imágenes y dárnoslas a conocer, y que hubo mucha manipulación de todas aquellas imágenes. Eso sí es rotundamente cierto. Otra cuestión es esa escena. Cuidado, además, ¿no? Aquí hay un tema que es como la famoso derribo. Claro. Fue la misma agencia que nos dio a conocer algunas de las imágenes de las últimas guerras en Irak. Es la misma que llevó a cabo lo de Tiananmen. Ahora no recuerdo el nombre de esa agencia de comunicación, pero que es muy conocida y muy importante. Y fueron las que, bueno, nos gestionaron un poquito aquellas imágenes del derribo de la estatua de Saddam, que parecía que había una multitud de iraquíes cuando eran cuatro y además pagados, casi, porque en realidad la ciudad estaba sitiada, pero interesaba que el mundo entero viera que el pueblo de Irak se había rebelado y estaban tirando todos los claro, es que es de importante Saddam, decir, ¿no? la que luego vimos que era de plástico, casi. Claro, ¿verdad? La manipulación existe desde que existe la fotografía, es evidente, pero a mí me preocupa menos la manipulación de la foto en sí que la manipulación de los hechos que están en torno a la foto. Es decir, por ejemplo, la famosa imagen de del pelícano, que era, no sé qué bicho era, del pobre pajarraco lleno de petróleo. No cambia el hecho de lo que estaba ocurriendo allí. Exacto. El que sea falsa o no sea falsa, no sé, la muerte, por ejemplo, del miliciano de Frank Capa, no cambia nada el hecho de lo que estaba ocurriendo en España en la época. Uh-huh. Es decir, hay fotografías que se alteran simplemente, pues bueno, pues es puro arte casi. Es decir, son falsificaciones hasta interesantes, es decir, a veces. Pero lo importante no es tanto eso como qué es lo que está ocurriendo alrededor de verdad. Que el estudiante, es decir, parara o no detuviera, claro, el tanque. La honestidad o deshonestidad, yo creo que se basa en otros temas, no tanto en eso. A mí se me preocupa menos. Y la segunda consulta de Emilio, rápidamente, dice también quisiera vuestra opinión sobre un fenómeno social al abrigo de las nuevas tecnologías. Se refiere a esas concentraciones que se hacen de forma espontánea y con un tiempo de aviso muy corto, generalmente vía SMS, para hacer una determinada performance entre los convocados sin conocerse entre sí. Ya, está muy de moda, es verdad, pues muy bien. Hay un capítulo de CSI. Aquí se divierte muy bien con esta hora. Efectivamente, eso es. No busca más que eso. Igual que cuando están caminando y se quedan totalmente quietos. Quietos y chorros. Sí, para ver un poco la reacción está, de la gente. Pero es que esto es como todo. Es decir, claro. Antes había un grupito de dos, ahora hay 50.000 que hacen. Claro. Cada uno una chorrada diversa. Sí. A ver qué ocurre. Pues un poco, pues lo que se llama un poco de patar, sorprender, una performance, improvisar sobre la marcha, pero que en el fondo es llevar el teatro a la vida cotidiana. Que en el fondo no son nada originales, porque Gurdjieff, por ejemplo, uno de los grandes místicos, ¿no?, de estos que desarrollaron la conciencia en el siglo XX y que tuvo muchísimos discípulos dentro del mundo literario, una de las cosas o de las técnicas que él proponía dentro de sus talleres era la técnica del stop. Es decir, que cuando tú estás haciendo algo de forma habitual en un momento dado, quédate fijo y quieto en lo que estés haciendo y analízate junto con tu entorno, para ser consciente del aquí y el ahora. Es decir, una cosa que él realizaba, porque muchas veces él decía que actuamos de forma mecánica. Entonces, bueno, pues un poco lo que se hace en estas performances es algo parecido, es decir, que la gente observe y que se den cuenta un poco, pues, que a veces estamos actuando como verdaderos autómatas. ¿Más correos? Uh-huh. Rebeca nos cuenta que es cartógrafa y que le pareció escuchar hace tiempo en algún programa de La Rosa de los Vientos que uno de los contertulios de las 4C estaba preparando un libro sobre cartografía antigua. ¿Ha publicado ya el libro? Si es así, ¿cuál es el título? No lo voy a publicar. No, está hecho. No se va a publicar porque es carísimo hacerlo como yo quiero hacerlo. Entonces he decidido que como libros que yo consigo hacer como quiero hacerlos, cuando son caros, no todos lo son, es muy difícil, pues de momento me quedé con el último, que vale una pasta hacerlo, de la Guerra Carlista, pero este veo que es complicadísimo sacarlo en la forma en la que yo lo quiero sacar. Así que se van a quedar con las ganas. Pues se van a quedar sin libro, sí, porque si no, es que no lo quiero hacer, es que si el libro sale, lo digo claramente, si sale en blanco y negro o en parte en color, tiene que ser un libro en color completo y exige, por ciertas características suyas, ser de un formato muy grande. Con lo cual, como yo no soy el Times ni cosas parecidas, pues como que va a ser un poco complicado sacarlo. Está acabado. Está. Además, creo que es un libro muy bonito. Los mapas, sí, los mapas cambiaron el mundo. Pero no era solo sobre cartografía, era un libro sobre exploración en general. Hay mecenas por ahí rápidamente que... Bueno, que vayan llamando. Eso es, claro, se aceptan llamadas. Toledo, desde Toledo, Luis. Toledo no, podía ser. Luis nos escribe porque hace tiempo se escuchó en el programa hablar sobre una especie de Biblia del mal, con un nombre rarísimo. No era el Necronomicon, dice Luis, que ese ya lo tiene, y aprovecha para preguntaros qué os parece el libro El Evangelio del Mal. Supongo que se refiere a la Biblia satánica de Anton Sartre. No, se refiere a aquel códice, creo que era el Giges, se llama, que tiene una figura del diablo. El de Praga. Y que no tiene más, es decir, que es una Biblia con otro tipo de escritos, pero sí, en un momento dado hay una lámina dibujada, iluminada, donde aparece un diablo burlón, ¿no? Muy cachondete, el diablillo. Y entonces, pues a partir de ahí, es un de esos códices antiguos, en fin, no sé si era ya la época medieval o de la época del Renacimiento, y se le empezó a denominar como el libro del diablo, ¿no? Pero por esa figura que aparecía ahí, no por el contenido, no es un grimorio, no tiene nada que ver con la Biblia satánica de Anton LaVey, no tiene nada que ver con eso. Es una noticia que trajimos en su momento, que lo estaban exhibiendo en un determinado museo. Una exposición, sí, había una exposición en Praga, creo. Y que era muy curioso, porque creo, si no recuerdo mal, que medía casi un metro de alto, y bueno, y eso pues impresiona, ¿no? Un manuscrito de estas características, un libro, un manuscrito, un códice en este sentido, y creo que se debe referir a ese, ¿no? Pero vamos, no tiene nada de maléfico, salvo esa figura del demonio. Más correos, Martín. Un tema que subyace a algunas de las noticias que hemos puesto sobre la mesa es el destino, y Juan Manuel dice que tras una consulta al tarot, los acontecimientos transmitidos, dice, ¿son deterministas?, se pregunta, ¿o puedes cambiar esos hechos por ti, independientemente de lo expuesto como futurible? Es que para mí el tarot no es uno de los elementos de prueba de nada. Sí, pero bueno, supongo que se refiere a cualquier otra cosa. Se refiere, es decir, si es una discusión sobre el ocasionalismo, sobre si está todo escrito o no, pues claro. Es que el problema que tenemos con ¿y esa si historia... tú te dicen cuál va a ser tu futuro, independientemente claro, de cuál ya. haya sido el medio, sí, sí. ¿no? Y ese futuro es más o menos inevitable, salvo Bien. Que tú hagas algo. Es que es la cuestión. El problema es que no sabemos si eso es así o no. Es que no tenemos ni idea. En el mundo hay religiones deterministas, claramente, religiones que piensan que, de una manera claro, que todo está escrito, y religiones que piensan que no. Es decir, el problema es que nosotros no lo sabemos, porque no tenemos ninguna forma científica de probarlo, ni uno ni otro. Entonces... nuestra civilización se basa fundamentalmente en el pensamiento de que el futuro lo escribimos nosotros, independientemente de la casualidad, de las reglas, del accidente, etcétera, pero que somos nosotros los que podemos decidir en parte nuestro destino, con los condicionantes que sean. Hay quien piensa que no, hay quien considera que no. Es decir, hay religiones que piensan que el mundo es una especie de guión ya terminado. Y que, por tanto, cada uno de nosotros hace el papel que el destino le marca hacer. Pues bueno. Bueno, el problema es que no podemos probar ninguna de las dos. Si es así, como no lo sabemos, sigamos pensando Exacto. en que el futuro lo hacemos nosotros. Es mejor. Es la única forma de es ser más feliz, poquito, además, ¿no? y de progresar. Uh-huh. Es mejor. Uh-huh. Juan dice que es de los que opinan que existe un gobierno mundial en la sombra que manipula el orden mundial. Por eso se pregunta, ¿qué estarán tramando la Pues lo manipula... Puta pena. No, perdón, que ya no, muy mal. Yo sabéis que estoy en contra siempre de esa tontería inmensa de que existe un gobierno mundial. No es que no haya un gobierno mundial, no hay un gobierno mundial ni... Es decir, vamos a ver, lo digo claramente, no hay una tendencia normal en una comunidad de vecinos, imagínate, para gobernar el mundo. O sea, es un disparate como una catedral, pero es un disparate muy bonito, porque los seres humanos necesitamos creer esa tontería. Necesitamos creer que hay alguien muy malvado que causa todas las bobadas que nos pasan. No, o malas no. o cosas buenas. O buenas. Es que no, sabes no, que ninguna de las dos. Me caches que dos. Quedan dos minutos que discutiríamos ninguna de las dos. Un montón. Es decir, es que primero porque es imposible. Es decir, por las mismas reglas si, casuales que he citado antes. Si el, no si el, Jesús, si el, vámonos si el, a por el... Si el concepto, Carlos, vámonos, si el concepto, Carlos, es que hay 10 señores que se reúnen en unos túneles sí. oscuros en cualquier sitio, eso no. Que hay un poder que no es el que tú, ni yo, ni Martín, ni nadie elige Nada. Metiendo su voto en la urna, ahí rotundamente sí. No te lo creas, Bruno. O sea, que sobre ti manda Zapatero y Obama. Que no, ninguno de los dos. Ah, por eso mismo. Pero es que pues ninguno puede. Sí existe un gobierno en la sombra. No existe ningún gobierno en la sombra que mande tampoco. Es que no hay nadie que mande. Vamos a ver, el problema es que aunque quieran, no pueden. Lo intentan hacer, pero no pueden. Es que no pueden. Pero es que no pueden eso, no pueden ni gobernar una comunidad de propietarios, no pueden. Es que no se puede. No, otra cosa es que lo hagan bien o mal. No, ni bien ni mal. No, es que no fatal. Pueden intentarlo, pueden creérselo, que es totalmente distinto. Ajá. Te lo puedes creer que lo haces. Jo, ¿cómo controlo esto? Claro, no controlas nada. Pero te lo crees, es que es distinto. Pero eso es un mal gobierno, pero un gobierno no. No, no es un mal gobierno. El gobierno indica otra cosa. Además, en el propio denominación de la palabra. Si el gobierno es otra cosa. El gobernar es dirigir con orden. Si no es gobernar, Exacto. es otra cosa. Pero si no es un mal gobierno o como lo quieras no, denominar. No, es que no es un mal gobierno, es que no gobiernan. Yo lo que te digo es que tu que voto no existe. Y el mío en la urna no sirve de nada. Ni el que creen los otros hacer, tampoco. Bueno. Nada. Jesús, Carlos... Ya he vuelto. Muchas gracias. Oye, Jesús, ¿sabes algo de los tardígrados? ¿Los qué? ¿Qué? Tardígrados. Bueno, a mí me sacan de los plantígrados. Las noticias y después continuamos. Nos quedan muchas cosas. Noticias, termómetro de la Tierra. Bueno, después de las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Esta hora, al final de este primer programa del mes de diciembre, seguiremos respondiendo a vuestros correos, ya no los relacionados con la Zona Cero, sino sobre otras muchas temáticas. Ya sabéis, nuestra dirección rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Además, a lo largo de esta tercera y última hora de programa, vamos a tener la cara B. Dentro de muy pocos días se entregan los premios Nobel. Ya están comunicados quiénes son los galardonados de este año. Bueno, pues vamos a hablar de algunos premios Nobel de la Paz un tanto sospechosos y en concreto también de algunas circunstancias muy desconocidas sobre la historia del Dalai Lama, su relación con Asia, su relación con algunas campañas realmente extrañas, tanto él como su hermano. Bueno, cosas que son extraordinariamente desconocidas sobre la historia del Dalai Lama, sobre la historia del Tíbet. Estaremos en Pisa. Vamos a estar allí con Giuseppe Guijarro en sus 32 rumbos en Italia. Estamos en esta ocasión. Abrimos la biblioteca de Laura Laura Falcó Lara, que nos habla de piedras y cristales con propiedades mágicas y misteriosas. Pero antes de nada, como siempre, hasta ahora, el comienzo de la tercera hora de programa, la hora de tomarle el pulso al planeta, de saber cómo está su temperatura, de saber cuál es la actualidad de todas las noticias relacionadas con el mundo de lo medioambiental, que como siempre nos trae Martín Espósito. Hola Bruno, a continuación vamos a tomarle la temperatura al planeta, temperatura que en esta zona del hemisferio norte ha sido más fría de lo habitual. Lo cierto es que aún faltan 20 días para la llegada oficial del invierno y quién sabe si cuando llegue hará más frío o en pleno mes de febrero llegue la primavera. Lo único cierto es que estas navidades lo que sí experimentaremos será un ahorro energético y por ende una menor contaminación lumínica y por CO2 a la atmósfera. Madrid, por ejemplo, ha disminuido un 23% el número de bombillas y ha suprimido actividades como el espectáculo de luz y sonido que hizo en 2007 en la Plaza de la Diosa Cibeles. La crisis económica, traducida en la negativa de los comerciantes a sufragar una parte del importe, ha forzado recortes en la iluminación. Si bien no es menos cierto que, en términos generales, el encendido navideño se va a alargar más de un mes en algunas ciudades, 180 horas de media, lejos de las recomendaciones de industria, consumidores y ecologistas. Baste un ejemplo: Barcelona, que es el municipio con más días de luz, 44 en total, ha aumentado un 20% su iluminación bajo el pretexto de combatir un supuesto impulso psicológico de tristeza en la ciudad. Menos mal que siempre nos quedará África. De momento, sí, veamos por cuánto tiempo más. Esta semana hemos conocido que África es uno de los continentes que mejor contribuye a mitigar la contaminación por CO2, y esto es así porque captura más dióxido de carbono del que emite a la atmósfera. Lo dice un estudio realizado por el Organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. De acuerdo a los resultados preliminares, el carbono capturado mediante la fotosíntesis en las amplias extensiones forestales y en las sabanas es mayor que el lanzado a la atmósfera por la deforestación, los incendios y la degradación forestal. Las conclusiones definitivas las conoceremos en 2010, cuando se hagan públicas tras 4 años de investigación y una financiación cercana a los 3 millones de euros por parte del Departamento de Investigación de la Comisión Europea para analizar el ciclo del carbono en 11 países africanos. En este sentido, tanto Naciones Unidas como la Unión Europea, representada por Sarkozy, pidieron el sábado en Doha que la crisis financiera no haga olvidar la ayuda al medio ambiente. La advertencia tuvo lugar en la sesión de apertura de la Conferencia de la ONU sobre la financiación del desarrollo, que está transcurriendo sin pena ni gloria debido a las ausencias, y a que también está muy próxima la que será centro de todas las miradas esta próxima semana, la Conferencia de Poznan. Desde hoy mismo, en Polonia, representantes de 192 países se reúnen en la Conferencia Anual de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La trascendencia de esta reunión radica en el compromiso de los participantes para cerrar un principio de acuerdo que reemplazará al Protocolo de Kioto, que expira en 2012. Sin embargo, las expectativas no son nada positivas. Para empezar, ni China ni India quieren que su crecimiento se vea obstaculizado por recortes de emisiones y afirman que los países industrializados son históricamente los responsables de la situación actual y por ello reclaman un mayor apoyo financiero. Hasta el 0,7% pide China, mientras la Comisión Europea descarta que se llegue a cerrar acuerdo alguno. En opinión de expertos de la Unión, que la nueva administración estadounidense aún no esté al cargo y que sea el presidente George Bush el que acuda al encuentro, hace imposible que Poznan tenga carácter concluyente. Lo que sí espera Bruselas es fijar un calendario de trabajo y concretar, si es necesario, un encuentro ministerial extraordinario para el verano del año que viene, que permita avanzar en las negociaciones ante la cumbre de Copenhague. Así que veamos, pues, ¿cuánto da de sí Poznan? Por cierto, Bruselas ha lanzado también esta semana una seria amenaza de denuncia a España por diversos vertidos de aguas residuales, en concreto por el incumplimiento de las normas comunitarias de tratamiento de las aguas residuales en más de 400 pueblos y ciudades. Según la Comisión Europea, en la mayoría de los casos investigados, se incumple la directiva que establece que desde 1998 las poblaciones de más de 10.000 habitantes que viertan aguas en zonas sensibles deban contar con un sistema de tratamiento con los más altos estándares de calidad, conocido como tratamiento terciario. Si España no responde satisfactoriamente a los requerimientos en un plazo de 2 meses, la Comisión puede decidir llevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, Bruselas se ha mostrado preocupada por el proyecto de explotar una mina de carbón en un espacio protegido por Natura 2000 en Castilla y León. Se trata del proyecto de mantener la minería a cielo abierto en el Valle de la Ciana, en León, y hacer posible la explotación de carbón en el municipio de Villablino. La Comisión Europea ya envió en febrero de 2008 una primera carta de advertencia y tras una inspección in situ en el mes de octubre, la Comisión se reafirmó en su postura, pues las actividades mineras podrían perjudicar el hábitat de dos especies amenazadas como son el oso pardo y el urogallo. Y antes de terminar, un último aviso, en este caso el que ha realizado esta semana la Agencia Europea de Medio Ambiente, y es que, aunque el sector de las energías renovables esté creciendo en Europa, especialmente en España, Alemania y Dinamarca, en 2005 solo representaba el 8,6% del consumo final de energía, lejos, muy lejos del objetivo europeo de alcanzar el 20% en 2020. A esto se añade que más del 54% de la energía utilizada en Europa en el año 2005 fuese importada, dice el informe de Energía y Medio Ambiente 2008, que también denuncia cómo el sector energético es responsable de la emisión del 80% de los gases de efecto invernadero. Al hilo de esta información, diversos estudios de la Universidad Politécnica de Valencia y la Autónoma de Barcelona han puesto recientemente de manifiesto los beneficios del uso de embalajes sostenibles para recortar la emisión de CO2. Según estos trabajos, una implantación generalizada de embalajes fabricados a partir de materias primas sostenibles, renovables, reciclables, supondría un ahorro de emisiones de 158 millones de toneladas anuales de CO2. Una información que coincide con la prohibición de distribuir bolsas gratuitas a partir de 2009 en Cataluña. Ya sabéis que a partir de enero los comercios catalanes deberán diferenciar el precio de las bolsas frente al precio de los productos vendidos, ya sea pagando las bolsas aparte o descontándolas en la factura si no se usan. El objetivo que persigue la medida prevé reducir un 30% el uso de bolsas en 2009 y el 50% en 2012. Esperemos que el otro 50% sea embalajes sostenibles. Acabamos ya y lo hacemos hablando de música. Primero, porque el próximo 7 de diciembre se iba a celebrar en Bombay el festival Life Earth India, en el que iban a participar Bon Jovi, Roger Waters, junto a músicos indios como Preeti Zinta o Bipasha Basu. La finalidad del festival era, según su creador, Kevin Wall, utilizar el poder y repercusión de la música para alertar sobre los efectos del cambio climático en la India. Sin embargo, el resultado del ataque terrorista del pasado miércoles ha obligado a cancelar el evento. Nos quedaremos, por tanto, con las palabras de Bianca Jagger, exmujer del cantante Mick Jagger, que acaba de grabar un documental en Brasil sobre cambio climático. En concreto, se trata de una cinta en la que 7 protagonistas proponen soluciones para frenar el calentamiento global. Para Bianca Jagger, la experiencia en Brasil y concretamente en el Amazonas, el pulmón del planeta, le ha dado aliento, esperanza de que podamos encontrar una salida. Eso sí, tal y como dijo en declaraciones a EFE, para poder afrontar el problema del calentamiento global, tenemos que plantarle cara a la pobreza. No podemos pensar en el hemisferio norte y en el sur como entes separados. No son dos planetas, dos universos, el de ricos, el de pobres. No podemos desconectar un problema de otro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con Luis volando ya estamos en los 32 rumbos de Josep Guijarro, recorriendo el mundo con él a lo largo de toda esta temporada, director de la revista Rutas del Mundo. Josep Guijarro, muy buenas noches. Muy buenas noches, buona sera o buona notte ya para todos vosotros desde Italia. Evidentemente, lo acabas de decir, estás en Italia comprobando cómo está el mundo torcido, como la torre que acabas de ver, ¿verdad? Sí, ayer tuve oportunidad de hacer lo que muchos turistas, bueno, no lo que muchos turistas, porque... Bueno, seguramente muchos de los oyentes habrán tenido ocasión de visitar Pisa en alguna ocasión, y la mayoría, la escena es cómo la gente se toma las fotos en torno a la torre inclinada de Pisa. Entonces, bueno, te cansas de ver gente con las manos al aire intentando buscar el ángulo de inclinación de la torre, que por cierto es algo espectacular de ver cómo los sensores que las autoridades han instalado para que la torre no se vaya inclinándose y poniendo en riesgo lo que es el símbolo y señal de esta ciudad, termine con este monumento, ¿no? Monumento que tiene gran importancia y que la va a tener más durante el año próximo, habida cuenta de que en Pisa nació Galileo Galilei. Uh-huh. Y desde allí se tomaron esas primeras observaciones astronómicas que nos permitieron soñar con lo que después se convertiría en una ciencia, la astronomía, y que permitirían después soñar al hombre con conquistar el espacio y con imaginar hermanos cósmicos en las estrellas, y que, bueno, es espectacular no solo verla desde fuera, sino formar parte del selecto grupo, 30 personas que diariamente pueden subir a la torre para desvelar sus entrañas, ¿no? Y comprobar así desde lo alto cómo zumba el viento con esa curiosa bandera pisana. No sé si has caído en la curiosidad que es idéntica a la cruz cátara. Uh-huh. Que no será casualidad. No sé, es algo que estoy todavía investigando. He preguntado a nuestra guía aquí en Pisa, en la región de la Toscana, Lorena, una valenciana, por cierto, que ya lleva afincada 7 años en Pisa y que vino aquí a estudiar historia del arte y que, bueno, magníficamente nos está sirviendo de orientación por todo este lugar. Y efectivamente puede que exista alguna relación, con los herejes cátaros, en la medida que muchos vinieron también a parar aquí. Pero a diferencia de la cátara, esta es fondo blanco. La cruz fondo blanco con la bandera roja, mientras que en el país cátaro la cruz es roja sobre el fondo amarillo, ¿no? Bueno, es una de las anécdotas, pero en cualquier caso, como decía, Pisa, importante centro el año que viene, donde seguramente van a hablar muchísimo de Galileo Galilei. Y puestos a hablar de personajes ilustres e importantes, muy cerquita de la torre, en el cementerio monumental, que está a no más de 50 metros, se hallan dos singularidades. La primera, que está enterrado Fibonacci, el de la famosa serie numérica que tantas conjeturas en el mundo esotérico nos ha dado, pues se encuentra enterrado allí, junto también a otras ilustres personalidades. Y justo enfrente de la puerta de acceso hay una curiosa columna, vamos a decirlo así, que se llama la Garra del Diablo. Cualquiera que vea la columna, si no lo sabe, pasa inadvertido, no va a reparar nada, pero a poco que fije la atención descubrirá una serie de pequeñas perforaciones, como si hubiera sido una garra a la que hubiera arañado el mármol, dejando unos pequeños orificios muy, muy visibles pero muy endebles, que varían con el tiempo, y que la tradición siempre ha dicho que cualquier estudiante que se pare en ellos y los cuente con exactitud aprobará todos sus exámenes, cosa que es difícil de hacer porque al parecer los cambios de temperatura hacen que ese mármol vaya variando el número de orificios, porque es una pieza reutilizada, una pieza de mármol reutilizado de otros elementos arquitectónicos, y que en sus bases tenían esta suerte de perforaciones para quedar bien fijadas al elemento de artesonado del que formaban parte, ¿no? Así que, bueno, leyenda, realidad, ahí está ese complejo, el del Duomo, que es impresionante, tanto o más que la propia Torre de Pisa, junto al Batisterio de San Juan, donde hay una curiosa escena donde en lugar de 12 apóstoles encontramos 11, algo curioso y que todavía estamos intentando desdeñar. Es que estás en el epicentro de todo ese arte, bueno, pues del arte universal, pero también del arte mistérico, porque en estos momentos te encuentras exactamente en San Miniato, ¿no es así? Que está a 20 millas de todos los sitios importantes al respecto, desde a 20 millas de Siena, de Florencia, de Pisa. Tú lo has dicho, el pueblo de las 20 millas, así se le denomina, porque está a 20 de Vinci, de Pisa, de Siena, de Florencia y de muchos otros pueblos. Un lugar donde llegaron los emperadores, y que ha tenido gran importancia porque no solo por la belleza de su paisaje o por su riqueza en el sentido más amplio de la palabra, sino porque aquí habían unos palacios, hay todavía restos de palacios muy singulares y muy importantes, y grandes luchas y rivalidades por poseerlos, ¿no? Desde el siglo III tenemos constancia, por ejemplo, de necrópolis de tipo romana. Antes estaban los etruscos, fueron después Otón I, quien también se estableció aquí oficialmente entre 1160 y 1164, fue la administración imperial de Italia del imperio, y bueno, hay curiosas curiosas historias que se podrían destacar de esta población singular, que, como digo, acoge, o no, no lo he dicho todavía, pero acoge una singular feria llamada muestra o mercado nacional del tartufo blanco, y que tartufo no es otra cosa que la trufa. Le llaman los diamantes de la tierra. Pero son más caros todavía que los diamantes, casi, ¿verdad? Casi. Bueno, hoy, esta noche, he preguntado la cotización de la trufa y está alrededor hoy día de unos 3.000 euros kilo, como poco. Esto estamos hablando cuando la trufa es chiquita, cuando la trufa es pues de unos 5 a 8 centímetros, pero me contaban los especialistas que el año pasado se descubrió una de kilo y medio, y que no hace más de dos se descubrió otra de 2 kilos, que no tiene ni precio en el mercado, porque son ya casi se subastan, y son restaurantes prestigiosísimos quienes utilizan, bueno, yo le llamaba hongo, y en realidad es un tubérculo que no crece hacia arriba, sino hacia abajo, el que se utiliza pues las más variadas recetas gastronómicas. He tenido la ocasión de degustar riquísimos platos basados precisamente en este aroma tan singular, tan particular, de este tubérculo exquisito, que solamente se busca con perros adiestrados, que con olfatos me imagino que también carísimos, se encargan de ir desenterrando con el maestro trufero esas piezas que después irán a parar a las cocinas y gourmets más importantes, no solamente de Italia, sino del mundo entero, ¿no? 3.000 euros al kilo, y eso que estamos hablando de las trufas normales, que cuando más grande es la trufa, el tubérculo en sí, mayor es el precio, que por cierto, estás en una zona en donde además de trufas, en donde además de monumentos extraordinarios, bueno, pues un buen plato de trufa tiene que ir acompañado con una buena copa de vino, ¿verdad? Buenos vinos toscanos. No olvidemos que este es el paisaje que inspiró a Leonardo da Vinci en muchas de sus obras también. Pero no bajo los efectos de tales vinos, ¿no? No, me imagino que no. Aunque es verdad que hay una uva autóctona de la que se elaboran 55.000 botellas, que ayer estuvimos precisamente viendo en una de las bodegas, digamos, de marca registrado, de marca de origen, denominación de origen de la Toscana, que son exquisitas, son afrutadas con un vino muy seco, de sabor muy intenso, que va perfectamente, o que marida perfectamente con este tartufo o trufa blanca, que esta es la singularidad de la trufa de este lugar, que no son negras como muchas de las que estamos acostumbrados a ver, sino de una piel mucho más clara, ¿no? Y hablando de singularidades, olvidé comentaros también, estoy esperando un hotel que justo enfrente tiene la Catedral de San Miniato. Y bueno, es curioso porque uno puede distinguir en la fachada una curiosidad, que son una serie de platos que están colocados, pues, digamos, mirando hacia el exterior, ¿no? Esos platos, es una costumbre decorativa árabe. Pero lo curioso, la singularidad que tienen los de San Miniato es que están dibujando constelaciones del firmamento, y entre ellas la osa mayor. Y bueno, me llama muchísimo la atención porque justamente este fue también un lugar de distribución de peregrinos para quienes, por ejemplo, decidían visitar Roma para ir a ver al Papa, y quienes, por el contrario, decidían irse hasta Santiago de Compostela. Es lo que los italianos denominan la ruta francígena. Y bueno, este era, como digo, punto neurálgico, por lo cual muchos peregrinos desde muy antiguo tomaron el camino de San Miniato, un mártir que al parecer vino aquí, a San Miniato, y que, como digo, ha sido punto, centro de peregrinación y punto de distribución de peregrinos para toda Europa, ¿no? La verdad es que, perdona, Josep, es un lugar extraordinario en el que estás, y con esa Jerusalén en miniatura, ese lugar de peregrinaje, centro y punto de partida de peregrinaje, y bueno, y sobre todo conocido internacionalmente por esa Torre de Pisa. ¿Qué hemos de decir para todos aquellos que se quieran acercar, que van a tener que hacer lo mismo que todos esos turistas que has visto, ¿no? Hacerse la foto desde fuera, porque acceder gracias en parte a las labores de las autoridades italianas que lo consideran fundamental para que la torre no se siga inclinando y no caiga por su peso en el futuro, bueno, pues apenas unos pocos afortunados pueden subir allí. 30 personas diarias, de hecho son visibles, ahora está la tercera planta y la más alta de todas en obras de restauración, pero son visibles, por ejemplo, desde el exterior unos tubos muy espectaculares que se pierden en el suelo y que al parecer están conectados con ordenadores que a la vez dan información acerca de las tensiones que sufre la torre, del movimiento de los suelos, para registrar cualquier pequeña oscilación, cualquier pequeño movimiento que pueda poner en peligro esta obra de arte siglo X. O sea que estamos hablando siglo X, la primera etapa. Posteriormente pues fue erigida mucho más tarde el resto de la torre, ¿no? Pero sin duda es un símbolo importantísimo y que merece la atención y el estudio de la comunidad y, por supuesto, también de los arquitectos del resto, no de solo de Italia, sino del mundo, ¿no? Giuseppe Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, el hombre que más envidia provoca en este país y entre nuestros oyentes, por todos los viajes. ¿Tu siguiente destino? Madrid. Ah, bueno, el retorno. Así que el retorno, efectivamente. Y después nos seguirás hablando seguramente desde otros muchos lugares y desde otros muchos países. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Ya estamos en el tiempo de la biblioteca, de entrar a visitarla, y encontramos a Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Directora general de las editoriales Minotauro, Fénix, Cúpula, MT, Timumás, Esencia, todas ellas del grupo Planeta. Y uno de los asuntos sobre los que se han publicado varios libros en los últimos tiempos tiene que ver con el mundo de los cristales, más que de los cristales en sí, de las gemas, de los minerales, de, bueno, pues de este tipo de objetos que cumplen a veces en algunas personas una función puramente decorativa en sus casas por su belleza, pero que son algo más. De hecho, al ser parte de la Tierra y al estar extraídas de ahí, tienen que tener las propiedades del propio planeta. Pues sí, efectivamente, todo el tema de los cristales y de las gemas desde muy antiguo, no es una cosa nueva, han sido utilizados en diversas cosas, desde rituales mágicos hasta en temas de sanación, hasta en temas de feng shui. Tienen muchísimas utilidades y además muchas de ellas más que probadas. O sea, incluso hay médicos que recomiendan imposición de piedras para ciertas curaciones. En los últimos tiempos que se está poniendo tan de moda, pues los spas, ciertos tipos de masajes terapéuticos, bueno, pues el de los chakras, es el masaje asociado a la utilización de piedras que se colocan en el lugar, bueno, pues sobre el cual se quiere incidir, que no es exactamente el lugar en donde se encuentra el mal, pero sí donde está la conexión con ese mal. Está claro, o sea, el cuerpo humano, la gente que practica la sanación por piedras y por cristales, lo dividen en 6 o 7 zonas, si no recuerdo mal, y cada una de esas zonas están asociadas a unos órganos distintos. Por ponerte un ejemplo, pues yo que sé, en el centro de pecho, pues consideran que está lo que son pulmones inferiores y corazón. Entonces, hay colores y hay piedras asociadas a esa zona. Por ejemplo, tienes, en el caso de lo que he dicho yo, en el centro del pecho, tienes el color verde y el rosa. Y luego, por ejemplo, las piedras que son para sanar ese tipo de zona, pues por ejemplo son el cuarzo rosa, la aventurina o la crisoprasa. Algunas de ellas tienen nombres complicados. Sí, bueno, el nombre que en su momento pusieron los científicos, que a veces no ayudan en nada, ¿verdad? No, algunos son nombres realmente extraños y difíciles de pronunciar. Que luego tendrán su razón de ser, pero los probablemente vengan del griego o del latín alguno de ellos, pero algunos son complicados, sinceramente. Muchas de estas piedras, en ocasiones, así lo han planteado algunos trabajos, bueno, pues tienen determinado poder, determinadas características o determinados efectos. Al igual que los perfumes, que es un elemento de aire, los pueden tener, y por una cuestión hormonal, por una cuestión de química, porque también los seres humanos somos química pura, pues nos causa un efecto u otro efecto. Bueno, pues las piedras, por ejemplo, situadas en los domicilios o a nivel emocional o a nivel pues de la estabilidad de la vivienda, también causan un efecto determinado según sea cada una, ¿no? Hombre, te voy a explicar algunos ejemplos, algunos incluso a mí me han sorprendido, ¿no? La piedra lunar, que es una piedra además muy bonita, bonita, que es semitransparente y blanquecina, es ideal, por ejemplo, para silenciar y acallar a vecinos ruidosos. Uh-huh. Entonces, bueno, algunas de estas piedras hay que decir que no solamente tener la piedra en casa, que igual hay que hacer algún tipo de ritual. En el caso de la piedra lunar, pues por lo que estuve leyendo, hay que colocarlas en la mano y decir, por favor, acalla a mis vecinos, siléncialos. Hay todo un ritual asociado a ello, pero por lo visto, pues es ideal para vecinos ruidosos. Uh-huh. O el jade verde, por ejemplo, es ideal para traer la buena suerte, la prosperidad y evita discusiones en el hogar. O sea que si alguna pareja tiene bastantes discusiones, pues igual vale la pena poner un cuenco lleno de jade verde. Sí. O la amatista alivia el estrés. Uh-huh. El cuarzo rosa, por ejemplo, elimina lo que son energías negativas, o también, por ejemplo, hace que las personas se abran, estén más receptivas a nuevos sentimientos, a enamorarse o a conocer gente. O la hematite, por ejemplo, es ideal para ponerla en el dormitorio porque relaja y ayuda a descansar, por ejemplo, por las noches. O el rubí, por ejemplo, es ideal para tenerlo en casa. Además, el rubí, el ritual es muy peculiar, hay que tenerlo normalmente en la mesita de noche. Y cuando quieres despertar la pasión de tu pareja, pues se saca y se deja sobre la mesita de noche, pero solamente en esa situación. Entonces, bueno, activa la pasión dormida, que se suele llamar. Uh-huh. Y pues hay otras, por ejemplo, que son más para la autoestima o para la concentración. El lapislázuli, por ejemplo, es ideal para aprender a concentrarse. Uh-huh. Gente que le cuesta, que es dispersa o que están en sitios muy ruidosos, pues el lapislázuli ayuda a concentrarse. O como decíamos, pues para la autoestima, por ejemplo, es ideal la turmalina. Uh-huh. En los últimos tiempos incluso ya hay profesionales que se dedican a eso, y cuando tenemos que afrontar una reforma en la vivienda o queremos entrar en una vivienda, pues el análisis de determinadas características de esa vivienda, hacia dónde enfoca el dormitorio, las ventanas, la orientación, ya no solo en relación al sol, que eso se ha mirado mucho, sobre todo para ver lo que cuesta o no cuesta un piso, ¿no? Pero también hay otra serie de características, y es casi ya una disciplina muy asentada, que es la del feng shui. Todo el tema del feng shui, efectivamente. Y las piedras del feng shui están muy relacionadas. Mira, nosotros tenemos un autor que para mí es una de las grandes eminencias en España en el tema de feng shui, que es Mariano Bueno, con el cual ya te hablaré más adelante, pero sacaremos un uh-huh. libro precisamente de sanación, de la casa sí. sana. Y la parte de recomendar posiciones de los muebles y de incluso de, por ejemplo, te dicen no pongas nunca un espejo que refleje la entrada de una casa, porque lo que estás invitando es a salir, no a entrar. Exacto. Hay varias cosas de este tipo que uh-huh. están muy curiosas. Y con las piedras pasa lo mismo. De hecho, la gente que es experta en el tema de feng shui y en lo que son energías telúricas, te recomiendan, por ejemplo, que en un ordenador, por ejemplo, suelta mucha vibración. El ordenador tiene mucho campo electromagnético. A su alrededor, exacto. Y es negativísimo porque genera estrés, genera angustia, no deja dormir. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo hace muchos años, Mariano estuvo en las oficinas nuestras. Que además, perdona, he de decir, Mariano Bueno, por si alguien lo duda, una persona absolutamente preparada. No, es muy técnico y un gran conocedor. O sea, a mí me sorprendió muchísimo porque además, como viene con todo su equipo, uh-huh. estuvo haciendo pruebas de energías, vimos cómo las máquinas vibran, efectivamente, se puede medir el campo electromagnético. Y nos recomendó, por ejemplo, que al lado de los ordenadores pusiéramos siempre amatista. Uh-huh. Porque la amatista lo que hace es baja muchísimo todo lo que son los campos energéticos y protege de ese tipo de energías. Y la verdad es que lo notas. O sea, tú pones una amatista, una piedra, sobre todo si es natural, si es cristalizada, la pones cerca de un ordenador, pasas nuevamente el aparato y el aparato no vibra. Uh-huh. ¿Cuántas personas no nos han contado en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, bueno, he cambiado la casa, estoy durmiendo de tal forma, y a partir de ese cambio, que bueno, estéticamente le ilusionado mucho, esa persona no descansa, está claro. Absolutamente dormida todo el día porque durante la noche no lo puede hacer, y el problema después descubre que no se soluciona ni con pastillas ni con vitaminas, que se soluciona al final igual cambiando un poquito la dirección de la cama o colocando algo en la vivienda. Por supuesto, te digo, Mariano, que es una persona que yo creo que un día deberías llevarla al programa porque es súper interesante hablar con él de este tema. Me comentaba de una cliente suya que cambiaron de casa, era una persona que nunca había tenido problemas de sueño, cambió de casa y de repente unos insomnios brutales, no podía dormir, lo pasaba fatal, y por lo visto es que la cama estaba en posición, o sea, hay una posición que debe ser la ideal para la cama, que no, uh-huh. no recuerdo si es la noreste, y la tenía completamente invertida. Entonces esta mujer no dormía bien por las noches, uh-huh. o sea, lo pasaba fatal. Has hablado ahora de Mariano Bueno. hay varios libros en el Grupo Planeta que hablan de este asunto del que estamos hablando. Mira, de cristales, por ejemplo, tenemos diversos. Tenemos, por ejemplo, El poder de los cristales, de Mary Lambert, que está en Cúpula. O también tenemos en Cúpula La magia de los cristales, de Mercedes Villena. Uh-huh. Y en Martínez Roca, por ejemplo, tenemos una autora especialista en cristales, que es Alicia Galotti, con El poder mágico de los cristales, que acaba de reeditarse ahora con una edición fantástica. O El gran libro de los cristales, también de ella, por ejemplo. Y de Mariano también tenemos en Martínez Roca Vivir en casa sana. Ajá, que está siendo un... es un clásico. Exacto. Es un gran clásico. Entonces, con Mariano también, como te comentaba, en breve sacaremos otro libro de casa sana, más actualizado, más moderno, en Cúpula. Pero bueno, que en cualquier caso hay una buena bibliografía de estos tipos de temas. Se suele decir que como es en la tierra, es en el cielo. Las piedras, los cristales salen de la tierra, son parte, esencia propia de ese... De esa característica del planeta, de la Tierra, y en el cielo las estrellas, las constelaciones, los signos del zodiaco, luego también asociados en realidad. Tienen mucha relación, e incluso te diría que algunas piedras corrigen los defectos de cada signo, que yo creo que es más interesante que saber qué piedra es el signo. O sea, podemos saber, por ejemplo, que Aries, su piedra típica es el diamante y el rubí. Pero lo curioso, yo creo que más que saber que su piedra favorita es el diamante o el rubí, es saber que la fluorita morada corrige una característica típica de los Aries, que es la imprudencia. Entonces, si tú tienes una pareja que es Aries, pues no está de más que le pongas en casa alguna fluorita, porque sabes que esa parte de él, que quizás es más impulsiva y racional y que cuesta controlarla, va a ayudar a moderarla. O por poner otro ejemplo, pues no sé, los Libra, por ejemplo, son muy críticos. Entonces, si tú le pones un agua marina cerca, probablemente el espíritu crítico del Libra se apacigüe bastante. Ajá. Y luego, bueno, saberlo. No, por eso. Porque es el de servidor. Ah, bueno, pues mira. Y así ya sé cómo conseguirlo. Pues ya sabes. Tienes que ponerte esa piedra y así te tranquiliza un poco. O, por ejemplo, en mi caso soy Piscis, y Piscis, pues lo que tenemos es el cambio de humor. Somos muy fluctuantes en cambio de humor. Y el aragonito, por ejemplo, es ideal para controlar los cambios de humor. Y luego, efectivamente, pues cada signo tiene la piedra asociada por la tipología y por sus características, que es la piedra que más representativa es del signo. En mi caso, pues sería la amatista, o en el caso de Capricornio, el granate, y hay varias piedras. Nos quedamos con esas recomendaciones que nos has efectuado: El poder de los cristales, en Cúpula, obra de Mary Lambert, de Mercedes Villena, es autora de La magia de los cristales, también en Cúpula, y en Martínez Roca, una autora clásica, Alicia Galotti, El poder mágico de los cristales, y El gran libro de los cristales, además el de Vivir en casa sana de Mariano Bueno. De Mariano Bueno. Laura Falcolara, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. La rosa de los vientos en Onda Cero. Ver las cosas que ocurren e interpretarlas desde otro punto de vista. Ese es el objetivo, en muchas ocasiones, de esta sección. La cara B. Dentro de muy pocos días, exactamente el próximo 10 de diciembre, se entregarán los premios Nobel. Casi 200 millones de pesetas para los galardonados, y entre ellos el premio Nobel de la Paz. Este año ha recaído sobre Martti Ahtisaari. Fue el 10º presidente de la República de Finlandia entre los años 1994 y 2000. Según el jurado, el premio reconoce su importante labor en varios continentes y durante más de 3 décadas destinada a resolver los conflictos internacionales. Estuvo detrás de los acuerdos que llevaron a la independencia de Kosovo, también detrás del final aparente de varios conflictos en África. Lo sorprendente es que este hombre formó parte en 2003 de la misión de la ONU que dio el beneplácito a la invasión de Irak. Ya son muchas las voces que se han levantado en contra de que un líder que haya apoyado tamaño conflicto bélico obtenga el mayor galardón sobre la paz que existe en el mundo. Realmente las dudas sobre los diferentes premios Nobel son muchas. No es oro todo lo que reluce. Y nombres que han sido purificados al recibir el galardón tienen detrás una historia bastante siniestra. Tal es el caso de Henry Kissinger, que ganó este premio Nobel de la Paz cuando estuvo detrás de varios golpes de Estado en Sudamérica y tras instigar varias matanzas en Asia con cientos de miles de muertos. Otro caso sorprendente es el de Menachem Begin, primer ministro israelí que bombardeó Irak y que fue el responsable de la invasión del Líbano en 1982, cuando era ministro de Defensa Ariel Sharon. Entonces tuvieron lugar las matanzas de Sabra y Chatila. También Theodore Roosevelt pertenece a esta terna de sorprendentes premios Nobel de la Paz. Y es que también convenga saber algo. En un mundo de contradicciones, en donde quienes se dicen buenos no lo son tanto, o a veces no lo son tanto siempre, el propio Alfred Nobel fue el inventor de la dinamita. Los premios que llevan su nombre son gestionados por la Fundación Nobel, y dicha fundación se sostiene económicamente gracias a las inversiones. Es llamativo que entre las empresas de las que son accionistas se encuentra Bofors, una empresa armamentística. Los responsables de la fundación señalan que no hay contradicción entre este hecho y entregar un premio dedicado a la paz. Quizá no lo sea, pero parece. Uno de los premiados que más simpatía despierta en el mundo es el actual Dalai Lama. Sin embargo, no pocos han recordado a veces en la cara B que existe tras el líder del budismo en el mundo. Para ello, quizás sea necesario recordar que el Tíbet, que durante cientos de años perteneció a China, acabó por ser un estado en el cual todo el poder descansaba sobre la figura del Dalai Lama. Hasta que mediados del siglo XX, China ocupó militarmente el país y obligó a exiliarse al Dalai Lama. El Tíbet era el estado más feudal del mundo. El poder estaba en manos de los monjes, estado al que solo podían llegar los miembros de las familias más poderosas. Existía la esclavitud. Los siervos eran castigados y tenían que entregar a quienes detentaban el poder casi todas sus cosechas. Era un país pobre, con enfermedades y una mortalidad infantil superior al 50%. No había electricidad, ni carreteras, ni comercio, ni escuelas, ni hospitales. Esta era la situación del Tíbet cuando gobernaba ahí el actual Dalai Lama. Cuando este premiado con el Nobel tuvo que exiliarse a raíz de la ocupación de China, el Dalai Lama disponía de 27 fincas, 36 prados, 6.170 siervos y 102 esclavos. Ese era su séquito en el Palacio Potala, un suntuoso lugar con más de 1.000 estancias. Era, entonces, el depositario del 98% de la riqueza de su país. Era el máximo representante del estado más feudal del mundo. Se exilió después en la India. Mientras tanto, China impuso una serie de normas dictatoriales en el Tíbet. Sin embargo, en cuanto a comercio, alimentación, salud y transporte, las cosas mejoraron. Se suprimió la esclavitud, el feudalismo, y sin poder afirmarse que exista felicidad en este país ante la situación de ocupación, sí es cierto que las cosas son distintas. Hay 95 hospitales y 770 clínicas. Sin embargo, pese a representar tal cosa el feudalismo antes existente, el Dalai Lama se convirtió en un elegido de Estados Unidos en su campaña contra el comunismo durante la Guerra Fría. Los monasterios lamaístas se convirtieron en almacenes de armas que enviaba la CIA, que desplegó en lugar a muchos hombres. Los mercenarios fueron enviados como paracaidistas en numerosos vuelos que sobrevolaron el lugar. El objetivo era llevar a cabo una serie de acciones subversivas contra China, al tiempo que diferentes fundaciones iniciaron una campaña internacional para ensalzar la figura como icono de la paz del Dalai Lama. Dichas campañas fueron dirigidas por la Fundación Nacional para la Democracia, un organismo dependiente del Departamento de Estado del Gobierno norteamericano. Respecto a las operaciones militares antes reseñadas, es necesario señalar que el máximo responsable de la coordinación de las mismas fue un hombre llamado Gyalo Tundump, que no era otro más que el hermano del mismo Dalai Lama. La CIA asignó al Dalai Lama un sueldo de $180,000 anuales. También le organizaron un ejército y pusieron a su disposición todo lo que quisiera. El objetivo era luchar contra China, y aunque la ocupación es... Y esa tal ocupación, conviene no olvidar que el Dalai Lama defendía el feudalismo y la esclavitud. Cuando era el máximo dirigente de su país, disponía de más de 6.000 siervos y esclavos. En aquel tiempo, las mujeres no tenían permiso ni siquiera para mirar a la cara a sus dueños. Sin embargo, no puede decirse que la operación de limpieza de imagen y de proceso agiográfico de la figura de este líder espiritual no fuera un éxito. Incluso le dieron el Nobel de la Paz. No es oro, o azafrán en este caso, todo lo que reluce. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. 15 minutos, llegamos a las 4 de la madrugada. Tiempo para vuestros correos en rosa.vientos@ondacero.es. Buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches. Martín, de nuevo aquí. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Y nos ha ido hasta todo el rato? Pues sí, sí, por eso iba a decirlo. Bueno, voy cambiando de silla por aquello de que... Es verdad, culo inquieto. Culo inquieto, pero no se me quede culo lenteja. Una cosa. Di que ha estado mirando porque el roncito con miel ya no veas cómo va. Sí, ha bajado. Mira, hablando de precisamente, queda un culo. Hablando de dar vueltas, ¿verdad? Ah, no. De nuestras amigas que han venido de Canarias, de Juan y María, y unos bollitos artesanos muy ricos. Pues así que para muchísimo. Aguantar aquí la madrugada divinamente. Así es, estupendamente, que estamos aquí ya. Este primer programa de diciembre, se acaba el año 2008. Sí, es verdad. Y las luces de Navidad, que antes no lo contabas, más encendidas que nunca. Eso, estamos en crisis energética, crisis de dinero, no entendemos nada, ¿eh? Pero bajo consumo. Sí, bajo consumo. Pero, por ejemplo, en Barcelona, que contábamos, 44 horas de luz son los que más tienen de media y son los que más van a tener tiempo, más tiempo van a tener encendidas las luces. Uh-huh. En teoría, para evitar precisamente ese espíritu que dicen que hay de pesimismo por la crisis. Bueno, es que allí anochece un poquito antes también. Eso es cierto, ¿eh? Sí, o sea, no, se hace media hora antes que Madrid. También pues se puede hacer la operación Vela. También. Candil. Uh-huh. También. Un, dos, te respondo otra vez. Vela, candil. Cerilla. Bueno, ya. Bueno, pues vamos, tenemos una sugerencia. Chero. Dicen que por cuestión de horarios, pues claro que no les queda más remedio que escuchar a través del podcast los programas y que les resulta un poquito frustrante cuando les hacemos participar a los oyentes en directo. Uh-huh. Pongamos el caso con las proyecciones de futuro del informe que estuvimos comentando del 2025 y dice que en casos así, a ver si pudiéramos adelantar un poquito esas consultas, es decir, bueno, pues con una semana por lo menos de antelación vamos a hablar de este tema, así que ya podéis enviar alguna que otra pregunta o cuestión y la vamos leyendo. Uh-huh. Bueno, es algo que hacemos excepcionalmente, lo de pedir la opinión de los oyentes. Ojo, lo hacemos siempre y la pedimos siempre, evidentemente. Pero cuando decimos que hay un tema que estaría bien que los oyentes, en tiempo real, mientras nosotros estamos comentando las cosas, nos den sus ideas, eso es a veces difícil de prever. Cuando lo vayamos a prever, vamos a tenerlo en consideración y lo vamos a anticipar. Pero eso no quiere decir que lo bueno de la tertulia es que se pueden enlazar los temas de una semana a otra. Que la semana pasada, cuando hablábamos de esas proyecciones de futuro y que queríamos saber la opinión de nuestros oyentes, hubiera valido que nos hubieran escrito esta semana diciendo lo mismo, porque luego en el turno de las cartas lo hubiéramos hecho, ¿no? Uh-huh. Que no era una obligación que fuera necesariamente las dos horas de tertulia. Que quizá lo tomaron demasiado al pie de la letra, ¿no? También podían seguir haciéndolo, porque después va a haber mucho más tiempo para cartas y para comentarios. Pues hay una opinión sugerente, que nos sea dar alguna información que a lo mejor se nos ha ido un poquito o no hemos dicho. Uh-huh. Y hay gente que la tertulia de la semana pasada la escuchará la próxima semana. Claro. Entonces, por lo tanto, enero. Claro. Y que no siempre todos los que lo oyen a través del podcast lo escuchan durante la semana. A veces es difícil, pero bueno, siempre que podamos. Uh-huh. Y también existe una posibilidad. Es decir, mucha gente escucha el programa desde su cama tranquilamente. No está con el ordenador encendido y pudiendo escribir un mail, que eso también. Mira cómo se ríe. También qué bien se está en la cama. Bueno, Carlos dice sobre ese posible avistamiento ovni que nos comentó otro oyente hace una semana. Dice que él pertenece a una agrupación astronómica en Alicante, Ciudad de las Estrellas, y que lo que más probable es que no sea un avistamiento ovni lo que viera el oyente, sino más bien la Estación Espacial Internacional. Sí, esa es una. Agradecemos muchísimo que nos dé esos datos. Sin embargo, sí que hay cierta contradicción. La Estación Espacial Internacional se observó sobre las 6, 7 de la tarde, no recuerdo exactamente la hora. Sí, y esto era en plena noche, eran muchas horas después. Y la descripción visual del objeto o de aquello que vio el testigo que nos comentaba, aquello no era una luz, eran siete luces formando un triángulo o formando una especie de boomerang, no encaja bastante, pero bueno, vamos era, a seguir. Era la Estación Espacial Internacional y la caja de herramientas que se también puede ser, también puede ser. Sí. Que estaban saludando, que estamos aquí. Pero sí es cierto que la ISS. Con un panel solar haciendo señales. La ISS, gracias a esos paneles solares, precisamente genera una serie de testimonios, en muchas ocasiones equívocos, a raíz de su presencia en los cielos. Y porque en muchas ocasiones se ha observado con bastante espectacularidad, ¿no? Bueno, pues tenemos a nuestro amigo Jaime, que está pues un poco dudoso. Dice, vamos a ver, yo escucho Milenio 3 y escucho La Rosa, y ambos decís que sois el programa de radio más escuchado y descargado en internet. Dice, esto es un fenómeno paranormal. A ver, ¿alguna aclaración me podéis dar? Somos lo mismo. Pues yo creo que te puedes descargar perfectamente los dos programas. Hay unos que se van un poquito más, se inclinan por uno o se inclinan por otro. Si es cierto que, por ejemplo, en la página de iTunes, que es donde más o menos sí se valora este tipo de descargas. Exacto, es la referencia mundial que existe para los descargas en MP3, en programas de radio. Y el programa de radio en castellano más descargado en el mundo, diga quien diga lo que diga, ese programa es semana tras semana. ¿Ha habido alguna excepción? ¿Ha habido alguna excepción? Y sí que a lo largo de este año creo que hubo una semana que hubo una excepción, una sola semana, que ha habido esa excepción, pero normalmente, casi todas las semanas, este programa es el más descargado en Internet en el mundo. Claro, y así lo dicen los datos, o sea que no... Nosotros tenemos Callejón, tenemos Cómic... Tenemos ellos tienen muchísimas más audiencias, muchísimas, porque tienen muchísimas más emisoras a través de las que emitir, pero a través de Internet lo sentimos. No. Lo sentimos, no. Estamos sí, encantados. Sí, pero sí, es verdad. La audiencia se va repartiendo y lo importante es que la gente elija y si se puede escuchar todo, pues fenomenal. Exacto. Y si no, pues en Internet, cuando puedan, al horario que puedan. Uh-huh. Y aquí estamos todos pendientes. Horas hay para escucharnos. Así eso que es. Soy de un pueblo pequeñito, dice. Y además hay que decir que no solamente el programa, sino que siempre está también entre los 5 o 10 primeros el programa y los pasajes de la historia también, en esa misma lista. Y siempre por delante de otros programas de radio, los dos. En general. Uh-huh. Y programas muy importantes. Uh-huh. Soy de un pueblo pequeñito, dice Richie. No, de todos, no de algunos todos. Muy importantes. De todas las cadenas. Generalistas. Como en tantos otros y pueblos... Y no generalistas. Sigamos, por favor. Musicales. 1, 2, 3. Dice que Richie, que como en tantos otros pueblos hay riesgos que le acechan inminente a ese pueblo pequeñito en el que vive él, no es la crisis ni la delincuencia, dice, sino los planes urbanísticos y los deseos de algún personaje que se cree con derecho a decidir el futuro de todos los ciudadanos a los que representan o deberían representar. Compartimos pueblo 533 habitantes. Vamos a pasar a los 7.500 en menos de 15 años. Los pasos ya están muy adelantados, pero ahora la única cosa que le separa de llevar a término este propósito es la disponibilidad de agua. Para solventar esto, piensan comprar el agua de la que dispone el sindicato de riego. Y otro factor para el informe 2030, el asunto del agua. Exacto. Estaba en el de la semana pasada sí estaba y hablaban de la escasez de agua y de los problemas que iba a generar. Y esto es un buen ejemplo, ¿no? También de... Lo mencionaba Silvia también. Que no llega a todos los lugares. Y... Quantum of Solas, la última de 007 también. Sí, el agua ahí tiene mucho que ver. Sí. Pues tenemos oyentes que ayer se enteraron que era el cumpleaños de Cebrián. Uh-huh. Y se emocionaron mucho escuchando el pasaje del gran capitán y nos envía un abrazo muy fuerte. Y luego Raúl Argente pues tiene una leyenda urbana y es la... Yo creo que nos ha llegado alguna referencia ya. Sí. Sí, es del asunto de que vas con el coche, te pinchan la rueda, uh-huh, te quieren atracar, dicen que la rueda está pinchada... Suele ser la que está más lejos de donde el conductor... Exacto, en la parte... En lo de atrás a la derecha. Exactamente, la posterior derecha. Y pues más o menos te dan una serie de consejos, porque claro, en lo que vas, miras a ver si lo tienes pinchado o no, pues hay otro que directamente te quita todo lo que puede y cuando te quieres dar cuenta, pues ya te has quedado bloqueado. Entonces, ¿qué opciones que te dan de posibilidad? Pues cerrar enseguida todas las puertas, no bajar el cristal aunque te lo pida el señor de la moto correspondiente, no bajar del coche, lo malo que sea un policía, ya verás tú, buscar una gasolinera o policía cercano. Si son como los de hace unas cuantas semanas, Bruno. Sí, ¿verdad? Creo que nos paran. Os vieron cara de sospechosos. Sí. Bueno, hacer como que llamas por el móvil, por si acaso notas así algo un poquito que te alerta y decir, estoy hablando con la policía o alguna cosa así. Y entonces que dice que es una cosa real, un caso real, que está pasando en muchas ciudades, que son bandas organizadas. Y bueno, como tú sueles tratar estos temas de leyendas urbanas... Hay muchas leyendas urbanas sobre lo que te puede pasar en el coche. Esta es nueva, pero son todas muy similares. Hay muchas de que alguien te para y aprovecha que sales o te despistas o para que un segundo delincuente se meta en el coche rápido y lo arranque y te lo robe mientras otro va en moto. Son versiones que ocurren en alguna ocasión una circunstancia así, pero que no está generalizada. Afortunadamente no está generalizada, pero evidentemente las medidas de precaución que cita la leyenda tienen que estar en cualquier momento también, lógicamente. El teléfono, la llamada a las autoridades en caso de que te sientas que está ocurriendo algo, ¿no? Yo recuerdo un poco lo de la zona de Cataluña, que decían, incluso llamaban la banda de los peruanos o algo así, que estuvieron ahí haciendo algún tipo de práctica similar, o incluso cerca de la frontera de la Junquera también había ahí algún foco, que luego pues me imagino que al final los localizan, los desarticulan, pero luego pues de vez en cuando pues aparecen otros que sustituyen. Sí, sí, claro, evidentemente, y robos de coches y circunstancias que pasan en los coches, pues las hay siempre, ¿no? Sí, la otra opción era darte un golpecito por detrás, detenerte en el arcén para ver qué había ocurrido, y entonces era cuando aprovechaban para robarte, te robaban el coche. Pero vamos, en algún caso puntual, ¿eh? Sí, pero que no es nunca una cosa generalizada, ¿no? No es alarma social. Claro, claro. Como cuando existió, que fue la leyenda más fuerte en ese sentido, porque era terrible, la que pues, surgió hace 3 o 4 años, lo comentamos en las tertulias, y de hecho fue una leyenda que gustó mucho, y de la que hablamos, y que luego tuvo un poquito el origen de la sección, que ya esa banda que te iluminaban con los focos del coche, y si te iluminaban, iban a por ti, pero para acabar con tu vida, ¿no? Para robarte, era terrible. Entonces, sobre esas bandas organizadas que te elegían absolutamente por azar y que el hecho de que te apuntaran con las luces del coche señalaba eso, bueno, pues afortunadamente era una leyenda, ¿no? Pero que se extendió en muchísimos lugares y esa misma leyenda aparecía en la propia película, Leyenda Urbana. No, sobre todo que ese tipo de cosas al final puede dar una mala idea a un grupito que esté así un poco que no se lo pasa bien y dice, vamos a ver si nos entretenemos. Las leyendas urbanas son un manual de instrucciones a veces verdaderamente llamativo, desde luego. Así que mejor no dar ideas extrañas. Hablábamos de momentos en los que escuchar La Rosa de los Vientos. Pues mira, Francisco Ramos dice: qué feliz me sentí esta mañana cuando camino del trabajo, actualmente trabaja en el Museo Arqueológico de Murcia, he escuchado la sección de Josep Guijarro a las 9 de la mañana. Mira, claro, pues una hora muy buena. Josep Guijarro iba a hablar de Murcia, dice, y no solo eso, sino sobre una intervención arqueológica en la que he participado, dice Francisco, el balneario de Archena, y sobre un tema al cual llevo vinculado mucho tiempo, termalismo romano en Murcia. Es una lástima que Josep no hubiese podido entrar a las ruinas romanas de Archena y ver los materiales aparecidos, o incluso visitar el espectacular edificio romano de Fortuna. Por último, animaos a seguir, a dar a conocer noticias sobre las distintas excavaciones arqueológicas que se dan en España. Saludos. Pues muchísimas gracias. Gracias a la labor que hacen oyentes como este, ya no solo escuchándonos, sino en su trabajo como arqueólogo, bueno, pues nosotros podemos contarlo. Y que en Murcia, además, precisamente en la comunidad murciana, se están llevando a cabo trabajos arqueológicos verdaderamente interesantes, de rehabilitación, de restauración, de recuperación de todo que tiene que ver con la época romana. Es de esos lugares en la península ibérica donde se están haciendo mejores cosas, y por eso lo hemos contado en La Rosa de los Vientos. Y tenemos a Daniel, que no está muy contento con la opinión que dijiste de que la cúpula de Barcelona es una de las mayores obras de arte de los últimos tiempos. Algún que otro oyente pues también opina al respecto. Dice, es como decir que Venezuela tiene la democracia más avanzada del mundo. Bueno, yo te decía que era una opinión personal. Es decir, si a él le parece una de las peores, a mí me parece absolutamente respetable. Y para mí me pareció una maravillosa opción. Es que es una cuestión absolutamente subjetiva. Le voy a llevar a contraria al oyente. Más objetivo es lo otro. Oye, en Venezuela, en los últimos 8 años, ha habido 16 procesos electorales. Otra cuestión es que guste o no quien gane, pero 16 procesos electorales, uno cada medio año, yo creo que quiere decir que el pueblo participa bastante. Eso también es bueno. Pero que la obra de Barceló es una opinión. Fue mi opinión. Yo no tengo ni la más remota idea de arte. Yo dije lo que me parecía visualmente, la sensación que me dio, nada más. Yo no estoy diciendo buena, digo que más me ha gustado. ¿Cuántos procesos electorales? Creo que ya no va a haber más. Que va a introducir una modificación ahí. Sí, claro, es lo que van a decir. Sí. Bueno, y desde Oregón dicen que es el estado ecologista de los Estados Unidos. Te dice Martín, ¿es verdad que el lince ibérico ya no está en peligro de extinción? Que lo he leído. No, está mejorando, sí, ¿verdad? Ha mejorado la situación. Pero no hay que bajar a guardia. Exacto. Lo que hemos hablado es que habían salido adelante muchas crías y, bueno, confiemos en que siga siendo así. Y la última noticia relacionada con el lince es que se puede seguir en directo, en concreto, no sé si es en el Acebuche. Bueno, a través de internet podemos seguir una evolución webcam, eso es, del lince. Así y nos escribía desde Oregón. Fíjate. Bueno, es que he estado verde por excelencia, pero verde por sus bosques extraordinarios y sobre todo por la conciencia de sus habitantes. Y es cierto que son conocidos por eso. Están algunos parques naturales verdaderamente extraordinarios en el lugar, desde luego. Pero no tienen linces. No tienen linces. Bueno, sí, pero ibéricos, pero pues tienen eso. Linces. Bueno, qué bueno está el otro orégano. Volvemos el próximo sábado, madrugada de domingo, en La Rosa de los Vientos. Que paséis una excelente semana, Martín Esposito. Hasta la semana que viene. Silvia Casasola. Hasta el próximo fin de semana. Abrigaos.